Yo creo que hay que pedirle primero responsabilidades al Partido Popular y a Vox, que nos dejaron tirados a todos los españoles en la votación del otro día y nos obligaron a buscar votos en otros grupos que tienen los votos de los españoles. Y si esos otros grupos lo que nos pedían era que confirmáramos el compromiso que ya habíamos adquirido en el acuerdo de gobierno para derogar la reforma laboral, pues el Partido Socialista y el Grupo Socialista hizo lo que tenía que hacer para seguir salvando. ¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a este nuevo quilombo, 22 de mayo del 2020. Bueno, a estas alturas me imagino que habéis escuchado las inmorales palabras del secretario general del PSOE en el Congreso de Diputados, Rafael Simancas, diciendo que la culpa de los socialistas, claro, ¿cómo va a ser de ellos? La culpa de los socialistas de pactar con Bildu jamás puede ser del PSOE. Un tío con una superioridad moral como la que puede tener Simancas, que le echaba la culpa de lo que había pasado el coronavirus a la Comunidad de Madrid, que tenía la más alta tasa de letalidad. Mentiras, Simancas, mientes, es Castilla-La Mancha. Y no es particularmente del PP, es del PSOE. ¿Eh? Deja de mentir. Pero si has mentido toda tu vida, has vivido la política toda tu vida. Eras guerrista, el felipismo te perdonó la vida, sobreviviste, luego después tuviste un poquito más de ojo, te fuiste con Zapatero y a partir de ahí aguantaste. No has hecho otra cosa en la vida más que vivir de la política y mentir. Y ahora dices que la culpa del pacto con Bildu, que firmó tu amiguita Adriana Lastra, es del PP por haber dejado tirados a los españoles. O sea, primero culpas al PP de la pandemia, del desastre, de la catástrofe, de los 40.000 muertos, que no son del PP, son vuestros. Y después le pedís responsabilidades por dejarles tirados. ¿Qué pretenden? Yo entiendo que ningunen a la derecha y que parte de la derecha tenga haya hecho mucho mérito para que la izquierda le desprecie. Pero tampoco somos tan idiotas y mancas. O sea, es verdad que tampoco es que seamos muy listos, porque si tú viviste de la política todos estos años, es que muy listos como sociedad no somos. Si te hemos permitido poder vivir tantos años desde la política, a ti y a la bachiller Adriana Lastra, eso nos deja retratados frente al espejo como sociedad. Muy listos no somos. Pero oye, tampoco insultes nuestra inteligencia, Rafael. Como no se salvan vidas, es acabando con el estado de alarma. ¿Ahora te preocupa salvar vidas? Mentiroso. ¿Ahora te preocupa salvar vidas? 40.000 muertos mintiendo día tras día, rectificando día tras día, diciendo que no había que utilizar las mascarillas, porque no porque no fueran necesarias, sino porque no las teníais. Yo espero que vayáis uno por uno, desfiléis uno por uno en el banquillo y acabéis pagando toda esta infamia que habéis hecho durante todos estos tiempos. Y dice, no, es que Bildu está en el Congreso porque le han votado a los españoles. Bildu está en el Congreso, dice Simanga, porque le han votado a los españoles. No, le han votado precisamente a aquellos que quieren destrozar España. Es un matiz, Simancas. Yo entiendo que tú estés desesperado por blanquear a los proetarras, a los amigos de la paz, a los amigos de Otegi, es decir, a vuestros amigos. Y que deshonréis la memoria de los 17 socialistas que fueron asesinados por ETA. ¿Lo tenéis? A estas alturas yo no espero absolutamente nada del Partido Socialista. Me da igual que digan que no es el Partido... Mira, las siglas son del Partido Socialista. Con lo cual, para mí sigue siendo el PSOE de toda la vida. El PSOE de toda la vida. Es decir, un partido traidor a España. Punto. Punto. Porque si no estaríais pactando con Bildu. Pero, como tenéis a un tío que no deja... Un trilero que no deja de engañar a todo Dios que se sienta con él, engañó a Casado, engañó a Rimadas, engañó a Rivera, engañó a Pablo Iglesias. Da igual. El más listo de todos es Iglesias. Iglesias le tiene bien tomada la medida. Porque Iglesias sí tiene un programa político. Sánchez no. El programa político de Sánchez es perpetuarse en el poder. La Iglesia es destrozar España. Y por eso se lleva también con Bildu. Y por eso se lleva también con Esquerra. Bueno, estaba escuchando a Ferreras. Ferreras tiene la hipótesis de que se quiso pactar con Bildu para darle celos a Esquerra. Bueno, Ferreras tiene buenas fuentes en el Partido Socialista. Probablemente sea eso. Como diciéndole, ¿veis? Si vosotros os ponéis tan cocoritos, nosotros vamos y pactamos con vuestros amigos de Batasuna. Sí, sí, sin mancas. Sí, no, no mires así. El fin justifica los medios. Aunque digas que no, el fin justifica los medios. Y no habéis salvado vidas. Lo que habéis hecho es haber destrozado la economía encerrando, poniendo a los españoles en arresto domiciliario con un estado de excepción. Insisto, no somos muy listos, porque si has llegado hasta aquí es que no somos muy listos. Pero tampoco nos tomes por imbéciles. Lo del Partido Socialista con Bildu, lo hablábamos con Javier García Isaac esta mañana. Decía Javier, bueno, es que con esto definitivamente cierran las heridas. Y yo le decía, es que quizás no hay heridas que cerrar, no había nada que cerrar. Cuando tú ves a Idoia Mendía entrevistada en Espejo Público y le preguntan por cómo los bildutarras le destrozaron su casa, falta que pida perdón. Falta que pida perdón. ¿Son los complejos de siempre la izquierda con la ETA? Yo creo que en el fuero íntimo le deben mirar con cierto aire de grandeza. Dicen, ah, veis, es que estos sí lucharon contra Franco. No como nosotros. Y aparte, y entonces viene Otegui, les pone las condiciones sobre la mesa y tienen que tragar. Qué triste. A ver, a un partido con 120 escaños teniendo que tragar el partido, bueno, el que votan los españoles según Sin Mancas, claro. Estos están desesperados, como Ferreras, desesperados, porque realmente alguna vez condenen la violencia. No lo van a hacer. ¿Cómo van a condenar la violencia? ¿Cómo van a admitir que ellos son unos pistoleros y son los del tiro en la nuca? No, ellos van a salir en televisión española, por obra y gracia del Partido Socialista, a decir, como Tegui, que ellos tenían un derecho a hacer daño. Claro que tenían derecho a hacer daño. Pero eso sí, a Ernest Lluch le echan mucho de menos. Vemos en La Sexta la entrevista que le hace García Ferreras a Mercha Espirúa, la portavoz de Bildu, y entonces le pregunta, oiga, ¿usted va a condenar los ataques a la socialista Idoia Mendía? Son preguntas, no hay que engañarse, es un mero compromiso, es un simple trámite. Ferreras ya conoce la respuesta, pero no le van a poder acusar de no habérselo preguntado. Ojalá puedan ver la entrevista. Nosotros no la podemos poner en el programa porque nos tienen, a Tres Media nos tiene vetado. Es decir, por un lado nos puede quitar dinero de nuestro bolsillo para pagar sus ayudas públicas, pero por otro lado nosotros no podemos reproducir sus imágenes. Bueno, Ferreras, la cara de Ferreras es lo que a mí me llamó la atención. La cara de Ferreras es un poema. Se está riendo cuando se lo pregunta. Es decir, así como saca los colmillos y se lanza a la yugular de un Pepero, de una Cayetana, de un Rafael Hernando, con esta hasta le tiene miedo, hasta le tiene respeto. Por supuesto la saluda y la despide en euskera. Buen rollito, ¿no? Buen rollito. Un respeto a las víctimas, Ferreras. Un respeto a las víctimas. Ferreras sabe que la palabra condena no va a salir jamás de boca de una bildutarra. Jamás, por más que se lo pregunte un millón de veces. Pero lo llamativo es eso, es la forma suave y cómplice en la que se lo pregunta. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo es capaz de caer tan bajo con tal de blanquear a los herederos de estos asesinos? Y La Sexta ha estado, naturalmente, en esta operación blanqueo de los bildutarras. Ellos necesitan, como dice Sin Mancas, necesita que la gente, que el resto de España entienda que no son enemigos, que los han votado los españoles, claro. Son tan españoles como nosotros. Solamente que si no opinas como ellos, te tiran un tiro en la nuca, pero tampoco es para tanto, ¿no? Recordemos a Jordi Évole. Jordi Évole le lavó la cara a Otegui con una entrevista dura, pero es que luego se sacó una foto con él. Osito Mimosín blanquea y suaviza. Lo hizo con Otegui y lo hizo con Oriol Junqueras, condenado por dar un golpe de Estado. Yo creo que hay presos políticos en España, decía Jordi Évole. Y recordemos a Neutral defendiendo a Otegui, diciendo que jamás dijo que había que soltar presos etarras. Por favor, un respeto, dice Neutral. ¿Cómo se pueden manipular las palabras de un líder, de un hombre de paz, como diría Zapatero? Rechazamos toda expresión de violencia. Palabras de Espirúa. Repite la frase comodín para salir del paso sobre el ataque a la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendía. toda expresión de violencia, toda. Oh, claro, toda. Toda. A la Aidoy Mendía le destrozaron la casa con pintura roja y octavillas a favor de los presos de ETA. Ah. ¿Lo va a condenar? Le pregunta Ferreras. 3 veces. Pero muy empático, ¿eh? Con buen rollito. Riéndose. Hay que ver esas imágenes. Riéndose. Cariñoso, hasta les diría. ¿Qué es lo que busca Ferreras? Que finalmente diga, lo condene y dice, ¿veis? Ya han condenado la violencia. Ya la han condenado. Al fin de cuentas, no eran tan malos. Lo que dice Simancas es que les han votado los españoles. Son un partido más. Son un partido más. Les necesitan. El problema es la derecha. No son. El problema no es Bildu. El problema no es los herederos. Y los muertos. Bueno, hay que pasar página. Ernest Liuk, le llevamos al recuerdo. Claro, dirán. Incluso tendrán hasta la desfachatez de hacerle un homenaje y de invitar a Otegi. Porque es un socio político, porque necesitan estar en el poder. Y para eso son capaces de cometer cualquier tipo de inmoralidad. Y luego después viene Antonio Maestre a decir que le sorprende que el PSOE tenga tanto miedo de pactar con Bildu. Claro, ¿cómo va a tener? No hay que tener miedo para pactar con Bildu. Vale, que ETA asesinó a 17 socialistas, pero eso es pasado. Eso es pasado. Para la izquierda, ETA... Pero si el PSC celebraba los asesinatos de ETA. Cuando mataron a Sáenz de Inestrilla, lo celebraron, lo contó Girauta. Y lo confirmó Miquel Jiménez. Así que ya saben, el PSOE está con el bando de los que pegan los tiros y con su brazo político, de la mano, juntitos, dándole cobertura a los asesinos y a sus verdugos. Y a las víctimas, pues nada, ya haremos un minuto de silencio cuando toque. Efectivamente, hay una gota que colma el vaso, que es un día en la sede del Partido Socialista de Cataluña. Tengamos presente que el PSOE llevaba ya 4 años en el gobierno de España, tengamos presente que el ministro de Defensa era un hombre del Partido Socialista de Cataluña, y yo en la sede de ese partido... Esto lo he vivido, me lo pueden negar, pero si me lo niegan yo les aportaré algún otro testimonio que también estaba allí y lo vivió. Yo de pronto oí un aplauso, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué aplaude la gente? No, es que ETA acaba de asesinar a Sáenz de Inestrilla. Entonces yo en ese momento dije, yo no voy a continuar aquí. Es decir, yo no puedo compartir nada con una gentuza que está aplaudiendo un asesinato de ETA, cuando ellos tienen el gobierno de España, además. El gobierno de España, y concretamente este partidillo que vive de las siglas del PSOE y que se llama PSC, concretamente este tiene la responsabilidad, a través de Narcís Serra, del gobierno, del Ministerio de Defensa. Una nota que nos contó aquí en este mismo plató, y la contaba en un libro, de que se había celebrado el atentado a Sáenz de Inestrilla, el asesinato de Sáenz de Inestrilla a manos de ETA, y que en el PSC se celebró, es lo que cuenta Girauta, que se celebró. Hay algunos que dicen que no es verdad y otros que dicen que fue realmente así. Me gustaría saber tu versión. No, yo digo que es realmente así, que no fue la única vez. Que yo oí uno menos. Cuando se asesinaba a alguien, un militar de graduación, un policía, un guardia civil, pues mira, han matado a 3 guardias civiles, toma, 3 verdes fritos, esto lo he escuchado yo, y claro, y montar un pollo notable, ¿no?, y mirarte con cara de decir, pues no entendemos, que dices, pero oye, ¿no tenemos un delegado del gobierno, un gobernador civil aquí?, ¿no tenemos un ministro de defensa?, ¿no tenemos...? ¿Qué pasa? Que es que somos revolucionarios, jajajiji, pero luego que venga la escolta, porque claro, ¿en qué especie de esquizofrenia criminal estáis viviendo? Y lo de Juan Carlos es cierto totalmente, él se indignó y se marchó aquel día, porque consideró que ya no podía ir más allá. Después de un debate de investidura, acabamos cuestionando la libertad de expresión, ni más ni menos que en el Congreso de los Diputados, pues me parece que estamos recibiendo el peor mensaje que una parte de la Cámara ha querido lanzar al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, oye, puede sonar grandilocuente, ¿no? Pero es el Parlamento, es la máxima expresión de la libertad de expresión de los ciudadanos. Hay que decirlo y no cansarse. Los 350 diputados están allí porque nuestra Constitución y los tribunales que regulan los procesos electorales les han permitido participar ahí. El acuerdo o desacuerdo se puede expresar desde la tribuna. Aquí, por lo menos yo a lo que me refiero es a la algarada protagonizada de forma más o menos anónima. Esta sí, tumultuaria por parte de grupos parlamentarios en la derecha, en la extrema derecha y en Ciudadanos, que aprovechando el tumulto, sin tener el uso de la palabra, ellos sí que vulneran el principio del reglamento, que es que cuando alguien habla, se le escucha. Y aquel que considere menoscabados sus derechos o los de la dignidad de la Cámara, tiene un turno para apelación reglamentaria, que lógicamente será o no atendido. Esto lo están viendo millones de espectadores. Sí. Y por lo tanto, si en el Parlamento hay algaradas tumultuarias, ¿qué cabe esperar de la traducción callejera que eso pueda tener? Voy a seguir a decir, cuando uno oye estas cosas, bueno, a lo mejor es que contra ETA algunos vivían mejor. Votos, sigue dando réditos. Hablar de Bildu, hablar de ETA, sacar el terrorismo a colación cada dos por tres. A mí la verdad que creo que en las etapas que hemos pasado y las hemos superado con la democracia, no la debíamos usar contra la democracia para intentar revivirlas. Me parece que es un error y que no ganamos nada. Hay gente que quiere ganar y mira lo que ha ganado, no tener ninguna representación en Euskadi. Pues me parece que eso no es lo normal. Yo he vivido mucho tiempo con ETA, hemos sabido lo que ha costado vencerla, la hemos vencido con la democracia, cuando otros todavía la quieren utilizar contra la democracia y ya no cuela. Nueva conexión Quilombo aquí en Periodista Digital. Vamos a hablar de un nuevo programa que ha captado la atención de muchos, incluso lectores de Periodista Digital, por supuesto, espectadores del Quilombo, que es la inmensa mayoría del programa que ha estrenado Fernando Paz en el Toro TV. Y la verdad que tenía muchas ganas de hablar con él y preguntarle qué tal había sido ese estreno. El otro día nos homenajeó poniendo un corte del Quilombo, lo cual estamos muy agradecidos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ha sido ese arranque? Estás haciendo un programa diario, todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, en el Toro TV. Oye, eso ya son palabras mayores, ¿eh? Bueno, tiene su trabajillo. Sí, la inmensa minoría, efectivamente, de 9 a 21 a 45. Y bueno, pues sinceramente te digo, lo que yo no tengo acceso, vamos, no es una cosa que me ocupe demasiado tiempo ver la audiencia que se puede tener o no, pero lo que me informan, en fin, pues resulta sorprendentemente positivo, tengo que decirlo y agradecer muchísimo a la gente que de verdad incluso me llega por grupos de WhatsApp, un montón de cosas y demás, así que estoy francamente contento, porque al final la finalidad pues es la de llegar a la gente, ¿no? Sí, yo el otro día me enganché, estaba viendo, bueno, aparte muchos amigos en común, ¿no? Pedro Fernández Barbadillo, invitados que todos conocemos. ¿Trabajas? ¿Qué te interesa, la actualidad al minuto o te interesa más bien el trasfondo? El tema como el globalismo, cambio climático, feminismo, etcétera. ¿Cómo lo planteas? Bueno, me interesan las dos cosas y en la medida de lo posible procuro combinarlas. Lo que pasa es que yo creo que las carencias que hay en el mundo de la comunicación fundamentalmente están en torno al trasfondo de las cosas, como bien dices. Es decir, al final la actualidad la trata todo el mundo, pero como es tan efímera realmente, porque las cosas no duran, pues yo creo que conviene dar ese fondo que tiene todo, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo digo que hay dos tipos de personas socialmente considerados este asunto, y son unas las que creen que los fenómenos suceden de una forma, digamos, inconexa, sencillamente las cosas pasan y no tienen ningún sentido, ni mayor ni menor, ni ninguna teleología, no hay ninguna finalidad, y tampoco tienen unas causas excesivamente precisas, y sobre todo, no tienen relaciones entre ellas, y quienes, por el contrario, le dan un sentido a todo lo que pasa, ¿no? Entonces, lo que intentamos es hacer ver a la gente el sentido último que tienen las cosas que suceden. Por tanto, tiene una conexión con la realidad. Pero claro, ¿cómo le explicas tú a una persona que existe una conexión entre el globalismo, el animalismo, la ideología de género, la supresión de las fronteras? Es decir, que todo lo que está pasando obedece a un mismo impulso, ¿no? Pues todo eso hay que integrarlo para que se pueda entender. Bueno, hablando de eso, Fernando, que en este momento, con la situación en la que tenemos, con la gente en la calle, las televisiones compradas, el gobierno pactando con Bildu y demás, ¿cuál es el trasfondo para ti de todo eso? ¿Qué hay por detrás de todo esto? Bueno, vamos a ver, están pasando muchas cosas, están sucediendo muchas cosas de forma simultánea y no, la explicación no es unívoca, es decir, no podemos establecer una sola causa por la que estuviera pasando pues el cúmulo de cosas que están sucediendo. Hay muchas, sin duda ninguna. Hay una dimensión, por dividirlo de alguna manera que nos pueda resultar comprensible, hay una dimensión externa y una dimensión interna, aunque las dos a su vez están profundamente relacionadas. Pero no cabe duda de que, sea como fuere que sea generada esta crisis, esta pandemia, sea como fuere, digo, lo cierto es que se trata de aprovechar para implementar programas que ya venían impulsados desde antes. El propio Pedro Sánchez lo ha dicho, que la pandemia más o menos que es una oportunidad para impulsar algunos procesos que ya venían desde antes, pero que iban más lentos, ¿no? Exacto. Y yo creo que desde ese punto de vista, por una vez y sin que sirva de precedente, Sánchez está diciendo la verdad. Bueno, tú siempre has dicho, ¿no? La extrema izquierda siempre ha necesitado la guerra para hacer la revolución, y el coronavirus, en este caso, acuérdate, hemos escuchado a Sánchez hablar en lenguaje bélico durante varios días. Es decir, yo creo que en ese momento, yo creo que PSOE y Podemos en eso parecen estar muy de acuerdo. ¿Tú haces una distinción entre ellos o crees que el programa político es calcado para los dos? Bueno, yo creo que hay una serie, en este momento lo que está pasando es que hay una división mundial entre globalistas y soberanistas o patriotas o identitarios, en fin, le podemos poner muchas etiquetas que no siempre son exactamente la misma, pero bueno, para no enredar más. Correcto. Se me entiende, es decir, los que defienden la soberanía nacional y la identidad de los pueblos y los que pretenden hacer tabla rasa de las fronteras y aprovechando el globalismo existente, pues crear una sola comunidad mundial, ¿no? Que serían los globalistas. Y yo creo que lo que hay es una delegación por parte del globalismo en la izquierda española en este momento, de Pedro Sánchez, para que lleven a cabo o para que lleve a cabo el gobierno esos planes que en realidad son planes globalistas, no son planes de izquierda o de derecha, son planes que a través de determinados grupos políticos, que en el caso español pueden ser de derecha, pero que en otros sitios, perdón, de izquierda, pero que en otros sitios pueden ser perfectamente de derecha, impongan ese globalismo en el mundo. Ese es el verdadero peligro. Yo no creo ni de lejos que vayamos a imponer, digamos, un mundo comunista o algo parecido. Yo no creo que ese sea el peligro. Creo que el peligro verdaderamente es el del globalismo. Y el gobierno español se está viendo de forma muy palmaria y muy evidente, está ejecutando unas políticas que otros le dictan. Y no son políticas propias ni de la derecha ni de la izquierda. De hecho, se llega al punto en que esas políticas globalistas, como es lógico, terminan falseando por completo la democracia, porque los gobiernos se comportan de una manera, bueno, en la que a lo que se limitan es a ejecutar las decisiones que otros toman. Por tanto, sí, dime. ¿Qué interés tiene el globalismo en la presencia, en la figura de Pedro Sánchez? Es decir, los contactos de Pedro Sánchez con el entorno Soros han sido evidentes. Es decir, sí. recordamos, creo que en la primera legislatura recibe a Soros, hace un hueco en su agenda para recibirle, tiene contacto muy fluido con su hijo, las fotos están ahí y él hace gala de eso. ¿Por qué le interesa al poder? Y te lo pregunto también en conexión a otra pregunta, uh-huh. Y ya luego tú enhebras todo. El otro día Cacho contaba que el Santander había presionado a Ciudadanos para que pactara con Pedro Sánchez. Me parece que las dos cosas van de la mano. Entonces, el interés del globalismo en la figura de Pedro Sánchez, ¿por qué le interesa a él mantener? Porque le interesa mantener a un gobierno que te guste o no, pero, oye, su socio es comunista. Entonces, ¿cuál es el interés? Bueno, yo querría dejar esto incluso un poquito para más adelante, si te parece, pero yo lo que voy a decir ahora, me refiero, yo no creo que Podemos sea comunista, en primer lugar. O sea, eso es algo que habría que matizar mucho, muchísimo. En segundo lugar, Europa, en términos generales, y esto, bueno, lo sabemos por boca de algunos de los más insignes globalistas, el caso de Javier Solana, Europa está siendo un laboratorio de las políticas globalistas. Ha sido una sorpresa para ellos. Trata el hecho de que los europeos y las naciones europeas hayan cedido la soberanía como lo han hecho, hayan ido hacia adoptar una sola moneda para todos, lógicamente basada en el marco alemán, y no ha habido grandes protestas, pese a que el poder adquisitivo en muchos lugares de Europa, señaladamente en el sur, ha descendido enormemente. Es decir, se ha deteriorado la situación para los ciudadanos europeos de una forma muy evidente y, sin embargo, lo han aceptado, digamos, hasta con un cierto entusiasmo. ¿Por qué? Pues porque se entendía la existencia de un proyecto que nos iba a hacer a todos, en definitiva, más felices a través del progreso. Esta era la narrativa del asunto, ¿no? Si Europa es un laboratorio, España es un laboratorio de Europa. Es decir, no hay ningún país en el cual los dirigentes, por decirlo de alguna manera, sean, no sé si decir dóciles, pero en todo caso estén tan implicados en ese proceso de globalismo, en ese proceso de supresión de la soberanía y de la democracia en España. Sánchez es interesante por esa razón. El propio Soros en alguna ocasión ha expresado en público su predilección por la figura de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un hombre, es una persona, es un dirigente que está ejecutando casi, podríamos decir, al milímetro lo que otros determinan. No tiene ninguna personalidad. Han elegido bien los globalistas a Pedro Sánchez porque es un personaje cuyo único vector dominante, el único, podemos decir casi en exclusiva, es su ambición personal. A Pedro Sánchez le trae sin cuidado el Partido Socialista e incluso los proyectos de corte ideológico. Sencillamente los ha adoptado porque son los vehículos para su afirmación personal. No hay ningún secreto en el caso de Pedro Sánchez más allá de esto. Él no tiene ninguna convicción, por decirlo así. Se convierte, por tanto, en el vehículo ideal para la imposición de este tipo de ideologías en España. Son estas, porque el mundo ha tenido esta deriva, pero podrían haber sido otras completamente distintas. Es un personaje, Pedro Sánchez, absolutamente dúctil, vacío de toda convicción, y por tanto es el elemento más adecuado. Si a eso le añadimos que el pueblo español durante décadas ha sido literalmente asaltado en sus convicciones más íntimas, que venían caracterizándole tradicionalmente, pues nos encontramos que tenemos una población muy maleable, que quizá está presentando ahora algunas resistencias y algunas reacciones, pero en general es una población muy adecuada para los fines del globalismo. Yo creo, en resumen, que España está siendo un laboratorio y Pedro Sánchez el personaje más indicado para los experimentos. De todas formas, en el caso de Sánchez, en el caso del PSOE, esos tics, guerras civilistas, nos estuvieron dando un año la matraca con el tema de la exhumación de Franco y demás, esas cosas siguen ahí, es decir, esas obsesiones, esos fantasmas sí, que le persiguen a los socialistas, siguen estando ahí. Entonces, ahora, yo te escucho y parece, es como si lo único que le interesan a estos tíos es la cuenta de resultados. Yo opino lo mismo de los medios de comunicación, no tienen ideología, tienen cuenta de resultados. Tú pareces opinar igual según los en el caso de los políticos. No, yo creo que hay una, vamos a ver, yo creo que hay una ideología en el Partido Socialista, hay una ideología determinada. Ya los propósitos revolucionarios formulados a la manera histórica quedaron muy atrás, y el proyecto del Partido Socialista es desde hace mucho tiempo el PRI mexicano, poco más o menos, es decir, la constitución de un tipo determinado de régimen que les asegure el dominio político y por tanto el disfrute del poder. Para realizar algún tipo de, digamos, de proyecto ideológico, siempre hay ideología, esto también hay que decirlo, por la ideología que caracteriza al PRI. Es decir, el modelo, aquí una de las claves en lo que estamos es que el modelo de la izquierda española no es un modelo europeo. El modelo del PSOE no es la socialdemocracia sueca o el SPD alemán. El modelo del PSOE es una cosa mexicano-argentina. De la misma manera, el modelo de Podemos no es la Unión Soviética o la República Democrática Alemana. El modelo de Podemos es una cosa como Venezuela o algo parecido, ¿no? Todo lo más nos podríamos ir a Grecia por buscar también alguna proximidad de carácter europeo. Y por eso digo que los referentes de la izquierda son esos, que vienen con un bagaje histórico determinado, por supuesto. Es que el guerracivilismo a la izquierda española le viene muy bien porque el objetivo de la izquierda española es la fragmentación social, la suma de grupos minoritarios que estiman es superior a la mayoría, digamos, del español medio, a eso que llamaba Ridrejo el macizo de la raza, ¿no? Bueno, pues creen que es así, que eso les va a asegurar, mediante la suma de minorías, les va a asegurar el poder, no sé si en eternum, pero vamos, por mucho tiempo. Y por eso se está moviendo la izquierda española, esencialmente de forma obediente a los planes globalistas, exactamente igual que Pablo Iglesias. Podemos, de hecho, Pablo Iglesias es quien dirige nada menos que la Agenda 2030, que es el objetivo globalista por definición. No tiene nada que ver con el comunismo, tiene todo que ver con los planes globalistas. Por otro lado, no olvidemos que Podemos está muy conectado con las ONGs de Soros, con el dinero de Soros, etc. Claro, entonces, Fernando, a partir de lo que cuentas, ya nos convendría empezar a pensar, a dejar de pensar esto entre izquierdas y derechas. O sea, ahora la discusión va por otro lado, es decir, va por una agenda, que es la globalista, y una agenda alternativa que no sé qué nombre le pondremos, bueno, identitaria, según quién y según qué partido, porque claro, si ahí entra el PP evidentemente no es lo mismo que Vox, pero ya las etiquetas izquierda-derecha para ti ya no tienen ningún sentido. En la realidad no, lo que pasa es que también son, digamos, puntos nodales de un mapa mental con el que nos representamos el mundo. También en ese sentido sí tiene un, sí pueden tener un cierto valor, si queremos. Pero en realidad lo que hay, lo que late por debajo de eso ya no es la vieja pugna entre derecha e izquierda. Lo que está por debajo de eso es una pelea por seguir existiendo, por seguir manteniendo la dignidad y la libertad y la identidad de una serie de pueblos, o bien construir el One World, construir el mundo unificado en el que, bueno, habrá una especie de religión sincrética o ninguna, en el que habrá un solo gobierno, en el que habrá una sola regulación económica dirigida desde un determinado centro que habrá creado pues un capitalismo transnacional y globalizado, donde iremos a una... digamos, a una domesticación creciente en lo cultural, por supuesto, y en lo económico, pues a trabajar por el sustento, que es en definitiva lo que tiende a suceder si se considera que el trabajo es una simple mercancía, ¿no? Como ya advirtió hace más de 200 años David Ricardo, pues acabaremos un poco, nunca se repiten las cosas exactamente como han aparecido antes o en otras latitudes, pero un poco algo parecido al modelo chino, es decir, vivir para trabajar y producir a mayor gloria de un capitalismo, como digo, transnacional y globalizado. Yo creo que esa es lo que hay por delante. Derechas e izquierdas no tienen demasiado sentido. Era gracioso, entre comillas, gracioso en el sentido de chocante, ver cómo cuando un antiglobalista como Donald Trump accede a la presidencia de los Estados Unidos, las manifestaciones en Estados Unidos contra Donald Trump son precisamente las de los antiglobalistas, antiglobalización. Es curioso, pero si acaba de llegar un tipo que está contra la globalización y que lo que dice es que va a proteger la industria norteamericana, la economía norteamericana, y lo que dice es que se va a salir de los tratados de libre comercio con las grandes áreas geográficas del Pacífico y de Europa, etcétera, ¿y cómo están ustedes protestando contra eso? Bueno, pues porque evidentemente los antiglobalización, como los antifascistas, no están utilizando más que el disfraz de temporada de lo que ha sido la extrema izquierda siempre, en definitiva, grupos al servicio de los poderosos. Son para lo que hace, o es para lo que han servido los grupos de extrema izquierda realmente, en numerosísimos temas. Hoy lo vemos en el asunto de la lucha del antirracismo, contra el racismo, etcétera, ¿no? Se trata de proveer, al final, mano de obra barata para los grandes intereses. Eso es lo que representa hoy la inmigración. Todo eso, naturalmente, se envuelve en una retórica buenista, moral, diciendo que no hay seres humanos ilegales, etcétera. Están trabajando, en realidad, para los grandes intereses globalistas. Y esa es la pelea que hoy realmente tenemos sobre la mesa. Esto es lo que está moviendo al mundo. Naturalmente, y ya termino con este asunto, pero en esa pelea hay también una reacción muy importante, y es uno de los motores fundamentales en la lucha contra el globalismo, contra la corrección política. Lo que representa Donald Trump, y por lo que mejor quizá se explica Donald Trump, es por esa pelea contra la corrección política. Fernando, yo tengo una discusión con algunos amigos y les estoy diciendo, ellos me dicen, no, Sánchez está amortizado, Sánchez no llega al verano, este gobierno cae, a este gobierno se lo lleva puesto la economía. Mi impresión es que hoy veo más fuerte al gobierno que a la oposición, y creo que Europa va a acudir al rescate de este gobierno, al rescate, digo, económico, con un tirando dinero desde los helicópteros y endeudando a los españoles ad infinitum. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que Europa no va a dar esto gratis. Lo más que nos pueden llegar, en principio, son unos 100.000 millones del medio billón que se está hablando. Yo creo que Europa esto, como digo, no lo va a dar gratis. Lo que va a dar no llega más allá de cubrir los ERES, o los ERTES, perdón, en realidad. Y cualquier cosa que vaya por esa vía, sin duda ninguna, va a entrañar la intervención europea en España. La intervención europea en España, hay algunos que se frotan las manos porque creen que va a imponer un orden y una racionalidad en la economía española. Pero se va a hacer a costa del contribuyente, básicamente, que nadie se engañe. Es decir, no, lo que no van a hacer es dinamitar la base del poder político del gobierno. Eso no va a ocurrir en absoluto. Es decir, España no va a acabar con su estado de las autonomías, por ejemplo, que nadie se engañe. Lo que va a suceder es que se va a recortar de prestaciones sociales, de pensiones y aumentar la carga impositiva, porque la deuda es una barbaridad y está absolutamente fuera de madre. Una deuda que, por otro lado, lo que implica es una sujeción de las políticas españolas a los organismos internacionales. Lógicamente, cuando tú se lo debes todo a un tipo que te deja el dinero, pues estás en manos del prestamista. Yo creo que el gobierno de Sánchez, yo creo que va a durar, desde luego Sánchez va a hacer lo posible porque es su objetivo, durar. Y este es capaz de aliarse literalmente con cualquiera para seguir en el poder. Vamos a ver, sin embargo, en los próximos días, lo que sucede, porque también hay algunos síntomas de que Podemos está maniobrando para intentar, digamos, salvarse del naufragio. Yo creo que el gobierno, mi opinión, es que el gobierno no es un gobierno que, salvo que tenga ayudas muy importantes, vaya a sobrevivir. Yo creo que hay una reacción en la sociedad española, además quiero creerlo, de verdad, contra esta situación. Creo que esto es insoportable y cuando salgamos a la calle me da la impresión de que va a haber una enorme inestabilidad y todavía no han empezado a hacer o no ha empezado a hacer mella la catástrofe económica que se nos viene encima. Si tienen la suficiente habilidad como para desligarse, digamos, de la responsabilidad de esa situación económica o no, ya lo veremos. Desde luego han regado con muchos millones a los medios de comunicación más poderosos y generalistas y estos les van a defender seguro, a muerte. Pero bueno, hay otras vías más allá de la política que tienen también su importancia y que yo no descarto en absoluto, es más, estoy convencido de que van a ser más fructíferas, en este caso la vía judicial. ¿A qué te referías con esos movimientos de Podemos? ¿A qué te referías con que Podemos está intentando salvarse del naufragio? Bueno, a ver, Podemos tiene una responsabilidad en todo lo que ha pasado enorme y sobre todo su principal dirigente. Aquí han muerto decenas de miles de ancianos abandonados en las clínicas, siendo responsabilidad exclusiva del gobierno. No olvidemos que desde el 19 de marzo se hizo público, bueno, desde el 14 de marzo el gobierno recabó para sí toda la autoridad. Toda la autoridad, naturalmente, significa toda la responsabilidad. 5 días después, el 19 de marzo, el Ministerio de Sanidad delegó expresamente en Pablo Iglesias la responsabilidad de las clínicas, de las residencias de ancianos. Pablo Iglesias compareció en rueda de prensa y explicó allí los planes que tenía para la residencia. Por lo tanto, todo lo que ha sucedido a partir de ese momento, del día 14, responsabilidad del gobierno. Y a partir del día 19 es responsabilidad singular del apartado del negociado de Pablo Iglesias. ¿Qué hizo Pablo Iglesias a partir del 19 de marzo? Absolutamente nada. A Pablo Iglesias, al gobierno, lo que es igual que decir a Pablo Iglesias, se le ofrecieron camas para sacar de las residencias a los ancianos. Mientras 16.000 ancianos agonizaban en las residencias de mayores en toda España, había una oferta de 2.200 camas UCI por parte de la sanidad privada y de 40.000 camas hospitalarias en toda España. Lo único que había que hacer era trasladar a los ancianos a esas camas o, en el peor de los casos, haber llevado sanitarios a las residencias. Pero ya que no se hace, por lo menos, y con más seguridad, trasladar a los ancianos a esas camas que se habían ofertado. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Nada. Absolutamente nada. ¿Cómo que nada? ¿Les envió morfina? Les envió sedantes, como se ha denunciado. No envió un solo medicamento y no trasladó a un solo anciano. Hay una responsabilidad enorme por parte de Pablo Iglesias en la muerte de esos ancianos, y lógicamente del gobierno, la muerte de los 50.000, que parece ser que ya va por 50.000 víctimas del COVID-19. Pero concretamente en el tema de los ancianos, la responsabilidad directísima es de un Pablo Iglesias que, teniendo toda la autoridad y la responsabilidad, no hizo absolutamente nada. Se desentendió de ellos y los dejó morir en las residencias. Eso es lo que hizo el gobierno, eso es lo que hizo el negociado de Pablo Iglesias. Hay una cosa que no sé si tú alcanzas a ver alguna clave por detrás. A mí, yo no entiendo por qué el gobierno pactó con Bildu la derogación total de la reforma laboral a cambio de su apoyo para prorrogar el estado de alarma, cuando ya lo tenía atado, es decir, con los apoyos de Ciudadanos y de PNV, ya Bildu, lo que votara Bildu, pues daba exactamente igual. Es decir, ¿era eso o ves alguna jugada más? Pues a mí me cuesta entender la firma de ese acuerdo. No lo entiendo. Sí, la verdad es que no se entiende bien, salvo que se esté pensando en algo mucho. Vamos a ver, aquí están pasando cosas, al mismo tiempo cosas muy extrañas, pero explicables desde el punto de vista político. El gobierno se está manteniendo el estado de alarma con el apoyo de fuerzas que no forman parte de aquellas que le apoyaron para formar gobierno. Y al mismo tiempo, fuerzas que le apoyaron para formar gobierno no están apoyando el estado de alarma. Claro. Lo cual es un disparate. Es decir, es que estamos en una situación desconocida prácticamente en España. No ha pasado nunca, ¿no? Lo han querido vender como una gran cosa. Tenemos un gobierno de coalición. El desastre está ahí, no hace falta ni calificarlo, ¿no? Pero yo creo que pueden estar pensando, naturalmente, la estabilidad del gobierno más a largo plazo. No en esta cuestión en concreto, sino que están, digamos, solidificando ciertas relaciones, en este caso con Bildu, por lo que pueda venir más adelante. No olvidemos que al final el gobierno está aquí por un solo voto, por un solo diputado. Nos estamos acordando todos de Teruel desde entonces. Un abrazo a todos los turoleses, faltaría más, pero no al sujeto que dice representarlo, ¿no? Así que la estabilidad del gobierno es muy precaria. Yo creo que es una jugada que tiene que ver... Bueno, perdona, Fernando, hay que recordar que si Teruel fallaba, Bildu prometió... prometía que algunos votos de Bildu se iban a convertir a favor de Sánchez, lo mismo con Esquerra. Claro. Entonces, ahí lo digo apuntalando lo que tú dices de tener, por lo menos, un seguro de vida en los partidos más extremistas, ¿no? Eso es. Esa es la única explicación que existe para lo que ha pasado con Bildu, que por otro lado, bueno, ha dejado al gobierno, lo ha dejado. Yo creo que por ahí es por donde hay que verlo, porque si no, ciertamente a corto plazo, para lo que era menester en este caso, de verdad que no tiene ninguna explicación, pero yo creo que va por ahí. Claro. La última, inmensa minoría, tu programa en el Toro TV / Intereconomía, ¿qué nos queda? Porque la verdad que el panorama que le damos a los que nos están escuchando es un poco asiago. Entonces, ¿qué forma de resistencia crees que nos queda? Bueno, se suele decir, aunque es una frase que a mí me resulta bastante cargante, pero bueno, que las crisis son momentos de oportunidad. No deja de ser verdad. De aquí puede salir cualquier cosa. De aquí puede salir la prédica, como está, se intenta por el momento de decirnos que ante una epidemia global y ante problemas globales las soluciones tienen que ser globales. Puede salir este discurso, pero yo creo que también puede salir otro, y me parece que es del que muchos españoles están más cerca, y es que ha quedado palmariamente demostrado que, por el contrario, tanto en cuanto a la epidemia como en cuanto al funcionamiento de la economía, justamente la globalización lo que ha hecho ha sido extender los peores efectos de las dos, mientras que los países que mejor se han defendido han sido justamente los países que permanecen en mayor medida al margen de la globalización. Estamos viendo cómo los países que cerraron fronteras desde el primer momento, cosa que el gobierno español se negó a hacer, y de los países que decretaron un internamiento más temprano, caso de Chequia, de Hungría, de Polonia, son los países que mejor librados han salido de este asunto, aunque todavía la cosa no ha terminado. Por el contrario, el gobierno que reputaba de xenófobos a aquellos que le pedían que por favor se cerraran las fronteras, resulta que es el gobierno, o son los gobiernos que peor librados, como digo, han salido de esto, son los países que más duramente lo han pagado. Por tanto, yo creo que eso por un lado, y por otro lado, la necesidad y a la fuerza Orkan del panorama político que tenemos por delante, las restricciones que se van a imponer lógicamente al comercio y toda una serie de necesidad de adopciones de políticas sociales, además de que hemos aprendido que no podemos delegar la producción de determinadas artículos, cosas a otros países, porque nos pasa luego lo que nos pasa, que no tenemos ni para mascarillas, yo creo que eso abona enormemente el discurso antiglobalista. Y me parece a mí que muchos españoles, y no solamente españoles, por supuesto, van a ver reforzadas sus creencias en eso. Tenemos necesidad de una economía propia, tenemos necesidad de una reindustrialización, tenemos necesidad de no depender, como estamos dependiendo de forma extrema, de lo que a otros países le sucedan. España, en sus principales industrias, podemos decir, en el turismo, en la construcción, depende enormemente del extranjero. Se decía hasta ahora, que la frase puede que no sea muy afortunada a la luz de lo que está pasando, pero, en fin, que cuando Europa se constipa, España coge la gripe. Pero es verdad. Es que dependemos de que los ancianos, los jubilados europeos, vengan a España o no vengan a España. Y mucho me temo que España, centro mundial de la pandemia, va a dejar el país más afectado, el país con más sanitarios contagiados, el país con más muertos y contagiados por millón de habitantes, va a dejar de ser un destino atractivo. De momento, este verano nos olvidamos, claro. Bueno, pero creo que eso puede dar una orientación. Si lo supiéramos aprovechar y no tuviéramos un gobierno entregado a los designios globalistas, eso se podría aprovechar muy bien, de verdad, para reedificar España o para, en fin, levantar España de nuevo sobre otras bases. Sobre las mismas que un día no lejano nos hicieron ser un país con importancia en la comunidad internacional. Pues, Fernando Paz, ha sido un auténtico placer. Te deseamos muchísima suerte con la inmensa minoría a las 9 de la noche de lunes a viernes en el Toro TV. Y, por supuesto, ahí estaremos viéndote. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Luis. Un placer. Nueva conexión aquí en el Quilombo de Periodista Digital. También estamos, amigos de este programa, estrenan espacios, y es el caso de Disidentia, que son amigos y colaboradores nuestros y nos alegra también ver que se han lanzado a la piscina con YouTube con muchísimo éxito. Ya empiezan a abrir un canal que es Disidente TV y de eso le quería hablar a mi buen amigo Javier Venegas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Encantado de estar contigo, como sabes. Bueno, enhorabuena. Cuéntame cómo ha sido este lanzamiento. Es importantísimo, evidentemente, que un portal como Disidentia, con tantos mecenas, que con tanto empuje, tenga un espacio también en YouTube y que la gente y que la gente empiece a recibir el mismo mensaje, pero de distinta forma, ¿no? Sí, es adecuar el mensaje a un medio. A nosotros nos parecía difícil ir a un medio audiovisual porque Disidentia tiene un tipo de contenidos que no puede, que es difícil adaptar a un medio tan dinámico como el audiovisual y que tiene unas exigencias de un cierto presentismo, demasiado presentismo. Es la exacerbación, digamos, del presentismo periodístico, ¿no? El medio audiovisual, hasta el punto de que llega a veces ser casi autoparódico, ¿no? Es decir, la televisión lo que hace es convertir en ya lo que estaba raro, lo que es raro y lo que es un poco exagerado, lo que es un poco, bueno, pues esperpéntico, ya lo convierte en una autoparodia. Entonces, nosotros nos preocupaba eso porque el canal de YouTube lo tenemos abierto desde hace tiempo. Subíamos algunos vídeos, algunos sobre todo del quilombo, acuérdate, están ahí subidos y tal, y lo teníamos por como una vía que había que contemplar, pero ahora hemos estado analizando qué tipo de producto queríamos y cómo lo podíamos hacer. Nos ha llevado un tiempo decidirlo y hemos dado el pasito. Muy bien. A ver qué tal. Pues mira, estupendamente. Cuéntame más sobre eso de... Me parece interesante porque, claro, estaba recordando, mientras decías, por el tipo de... Claro, vosotros hacéis pensamiento, hacéis buscáis el trasfondo, estudiáis las ideas. Entonces, claro, decís, este es el mejor medio. Me hiciste acordar a la diferencia que hacía McLuhan entre medios fríos y calientes. Él decía eso que había medios que la televisión, por eso la televisión era quizás el mejor instrumento para hacer eso. Pero bueno, al final, por una razón o por la que sea, todos acabamos en la televisión. A la fuerza ahorca. A la fuerza ahorca. Bueno, cuéntanos qué te han dicho, cuál ha sido la reacción de los lectores, qué te han dicho los mecenas, qué respuesta han tenido. Los mecenas están muy encantados, pero los mecenas están... Nosotros, mecenas, hay que entenderlo, que todavía cuesta entenderlo, ojo. Y hay quien todavía... Hay quien también genera más confusión porque lo enfoca un poco por ahí. Mecenas no es un suscriptor, sino el mecenas no está comprando nada. El mecenas es alguien altruista. Entonces, por no lo es tanto, un accionista, claro. Es. Hay personas que utilizan, nosotros estamos en Patreon, como muchos otros creadores, sí. Pero nosotros utilizamos Patreon tal cual es la filosofía de Patreon original, porque nosotros proporcionamos el 95% de todo lo que hacemos en abierto. Damos unas pequeñas recompensas como una especie de reconocimiento a nuestros mecenas, pero no es nuestra intención que entre gente para comprar cosas, porque nosotros Disidentia es puro mecenazgo. Si nosotros fuéramos a la suscripción, pues tendríamos que cambiar completamente nuestra filosofía y seguramente acabaríamos haciendo lo que hacen todos, pues primar un poco el objetivo del negocio, un interés de corto plazo con el interés de largo plazo, que es lo que anima a Disidentia, que es animar a la gente a pensar, a ir más allá de la espuma de la noticia, a cambiar de actitud, porque los grandes cambios empiezan con los pequeños cambios en uno mismo, y la grandilocuencia de cambiar el mundo, si uno no empieza por hacer pequeñas cosas en su propio ámbito, es una estupidez. Si no tiene salida, vas a cambiar el mundo y no eres capaz de hacer por ti mismo ni la menor de las cosas, la más elemental de las cosas, como es cambiar simplemente un poquito de actitud. Bueno, hay que decir que la primera tertulia, el primer debate que habéis hecho, tiene dos invitados de excepción, como son Guadalupe Sánchez Baena y González Quirós. Y estás, por supuesto, tú también. Entonces, te quiero hacer una pregunta sobre cuál ha sido la visión, es un poco puñetera, pero tú sabrás sintetizarla, resumirla. Si tú dijeras, bueno, ¿qué impacto ha tenido el coronavirus en nosotros? ¿Cuál ha sido la visión de Disidentia? ¿Cómo ha visto Disidentia, los pensadores de Disidentia, cómo han visto este tremendo tsunami que ha sido el coronavirus? Bueno, pues como Disidencia es un portal de pensamiento crítico, pues hay muchas opiniones, es decir, y análisis de diferentes, desde diferentes perspectivas, seguramente no todos coincidentes, ¿no? Hay una diversidad, claro. Pero en conjunto lo que sí hemos llegado quizá a un entendimiento común es que el coronavirus es, ha sido y está siendo como, imagínate, como una lluvia torrencial que cae sobre un terreno previamente reblandecido. Sí, lo que nos faltaba era el coronavirus. Y eso tiene una, tiene dos enfoques. Uno, que puede ser una oportunidad. Vamos a ser optimistas, puede ser una oportunidad. Y otro, que es más pesimista, que puede significar la exacerbación de los males de ese terreno previamente reblandecido. Esa es, digamos, las dos vertientes en las que yo creo que la mayoría de los autores y analistas de disidencia se están moviendo. Creo que el coronavirus ha puesto también de relieve algo que era tabú decir, y es que las administraciones funcionan francamente mal. No es solo una cuestión de un gobierno u otro, que por supuesto el gobierno que tenemos, hay que decirlo, es la guinda del pastel, es lo que nos faltaba, es ya como la apoteosis, ¿no? Es la apoteosis. Estamos en la, el gobierno es la apoteosis de todo lo que va mal, ¿no? Pero las administraciones han demostrado que funciona mal, que las administraciones están, digamos, son como, como una maquinaria de un reloj a la que se le han ido añadiendo cada vez más engranajes y encima, encima se le ha arrojado o se le ha sazonado con arena de playa, ¿eh? Es decir, hay como arena en medio de los engranajes, todo chirría, todo a veces se para. La administración ha funcionado. No, no voy a decir, voy a separar una cosa. Es decir, si ocurre un evento catastrófico, entre comillas, es estúpido pensar que estamos preparados para evitarlo, es decir, que somos profetas, o no quiero decir que no se podría haber sabido, pero quiero decir que nos puede pillar, por más que estemos prevenidos, nos puede arrasar. Pero lo importante no es que nos pille a contrapié, lo importante luego es demostrar la capacidad, una cierta capacidad de reacción, que es donde ahí se ve si las pruebas funcionan o no funcionan de verdad. Y la capacidad de reacción ha sido catastrófica. Yo recuerdo un debate el 27 de febrero en Al Rojo Vivo, en el cual uno de los tertulianos, Ignacio Sembrero, dice no hay que preocuparse por el coronavirus porque España tiene un sistema de salud muy sólido y los que tienen que preocuparse son los países pobres. Pero en el caso de España no hay, hay que estar muy tranquilos porque el coronavirus, tenemos un sistema de salud muy sólido. Esa era una de las grandes verdades inmutables que había, que nadie podía discutir, el sistema sanitario español, y que el coronavirus ha arrasado. Sí, es el mito de que teníamos en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo se ha venido abajo. Ojo, tenemos muy buenos profesionales, es decir, si el sistema sanitario ha resistido, pese a todo, es por el por las personas. Por supuesto. Sí, pero el sistema en sí ha demostrado ser ineficiente en grado alarmante. No había, vamos a ver, esto es como, tú imagínate que mañana nos invade una superpotencia y nadie lo podía saber. Nos invade a algún ejército enemigo colosal y tal. Y de repente dice, bueno, pues nuestro ejército es pequeño y tal, pero es que nosotros, es como si nos hubiese invadido un ejército y resulta que no es que no tuviéramos fusiles, es que no teníamos balas y no es que no tuviéramos balas. Es que no teníamos ni la pólvora para fabricarlas. Y no es que no tuviéramos la pólvora, es que ni siquiera teníamos previsto que igual las teníamos que comprar a terceros. Es decir, el sistema sanitario se ha encontrado en una tesitura de este calibre y se ha sobrevivido de alguna manera y ha aguantado el tirón con un coste también, con un coste de vidas, porque la ineficiencia se paga, a pesar del esfuerzo sobrehumano de los profesionales que integran el servicio de salud, los servicios de salud, tanto privados como públicos, a pesar de ese sobreesfuerzo, las ineficiencias tienen costes y lo han tenido. Exacto. Y esto es lo que hay que decir. ¿Por qué? Mira, hay en el sistema sanitario español, en consejerías de comunidades autónomas que uno conoce, hay 600 personas que se dedican simplemente a cuestiones de estas de prevención y demás, que no son en sí sanitarios ni médicos que están ahí en primera línea, sino que su trabajo es precisamente pues prever, organizar, tener en cuenta, comprar, agilizar, poner en práctica, decidir. Hombre, bueno, teníamos pues hasta un centro de alarmas. Hasta claro, no podíamos dar el lujo de tener un centro de alarmas, que no sirvió para nada. hemos tenido, o sea, sobre el papel hemos tenido, vamos, el Pentágono a la española, ¿no? y todas las agencias norteamericanas y todo, ahí a lo bestia, ¿no? Pero ha llegado el coronavirus y no había absolutamente nada. Es decir, lo que ha habido es simplemente el voluntarismo de las personas. Claro. El voluntarismo de las personas. Y esto hay que decirlo. El proverbio chino este de que de una crisis puede ser una oportunidad, claro, lo que los chinos no te dicen es si es una oportunidad para bien o una oportunidad para mal. Claro. Y hoy yo también pensaba que, claro que podía ser una oportunidad para bien, nos podríamos haber quitado grasa del Estado, podríamos haber tomado conciencia de que íbamos en la dirección incorrecta y que teníamos que tomar decisiones de calado para mejorar como sociedad, 40.000 muertos lo valían. Pero, lamentablemente, el poder ha utilizado esto para decir, veis, teníamos razón, tenemos que seguir, pero con más fuerza. Tenemos que seguir apostando por la sanidad pública, tenemos que seguir gastando dinero y endeudándonos hasta las cejas y demás. ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Tú crees que Europa, todos dicen, bueno, no, es que nos tiene que echar una mano? Yo digo, oiga, que si nos echa una mano, al final estará también, de alguna manera, premiando a los irresponsables, premiando a los que no han hecho las cosas bien, porque los que nos dan dinero son esos tíos que han hecho bien, que han luchado contra la pandemia y que tienen las cuentas en orden. Entonces, al final, Europa yo no sé si nos está haciendo un bien o nos está haciendo un mal. Javier. Bueno, primero lo que hay que decir es que a mí me da vergüenza, y es bochorno, que seamos los pedigüeños de Europa siempre. Algún día tendremos que poner nosotros. Es que nosotros hemos estado creciendo durante estos últimos años muy por encima de la media de Alemania, de Holanda, de todos los países que se suponen que llamamos ricos. Y hemos crecido, nuestra economía ha crecido por encima de la de ellos. Llega una crisis y vamos a pedirles dinero. A mí se me cae la cara de vergüenza. Segundo, el coste de, vamos a ver si entendemos que esta crisis ha tenido coste para todos. ¿Es que alguien cree que Holanda no le va a suponer un coste económico esta crisis? Holanda estima que la crisis del coronavirus le va a costar por encima de 100.000 millones de euros. A ellos, en sus presupuestos. Y el PIB todavía de Holanda, que yo sepa, es ligeramente inferior al español. Es decir, que para ellos 100.000 millones es algo más del 10% de su Producto Interior Bruto. Y le vamos a pedir dinero a unos señores, a unos ciudadanos holandeses que ya encima tienen que bregar con ese marrón en su propia casa. Alemania, tres cuartos de lo mismo. Alemania, la crisis le va a suponer un coste económico muy serio, muy serio. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen las cuentas en orden y tienen un margen de endeudamiento. Pero eso no significa que no tengan que sacrificarse también para salvarse ellos mismos. Y nosotros, dentro de esa dinámica, vamos a ir a pedir dinero por gratia et amore, con las promesas de siempre, y con unos socios en el gobierno, bueno, con un gobierno, con un partido socialista, que es una catástrofe humanitaria, digámoslo así, con unos socios que son lo peor que se puede uno echar en cara para abordar una crisis económica como la que viene. Y cuando hablemos de crisis económica, perdóname Luis, y ya termino, hay que decir al público y recordarnos a nosotros mismos que cuando hablamos de crisis económica no estamos hablando solamente desde un punto de vista materialista. ¡Ay, qué materialista es usted! Que solo piensa en el dinero. No. Es que una crisis económica pone en riesgo los proyectos vitales de las personas, es decir, sus propias vidas. No es verdad eso de que una cosa es la salud y otra cosa es la economía, ¿no? No. Las dos cosas van de la mano. Van de la mano, ¿verdad? Vamos a ver, para las almas bellas, es decir, con que solo hubiera un contagiado en la economía secundaria. ¿Me puede usted decir cómo se sostiene, por ejemplo, el sistema de salud si quienes tienen que sostenerlo con sus impuestos no tienen ingresos? ¿Cómo vamos a sostener el sistema de salud? ¿Cómo vamos a salvar vidas si los recursos que hacen falta para salvarlas de un día para otro van a dejar de poder ser recaudados porque quienes pagan los impuestos no tienen ingresos? Y hay que decir otra cosa, vamos a ver, que yo sepa, en el presente, incluyendo el coronavirus, el mayor virus, el virus más letal, el que más víctimas provoca en el mundo cuando se propaga, es la pobreza. No hay ningún virus que pueda competir con su capacidad de matar, que es el virus de la pobreza, tiene una capacidad de matar que es muy, muy superior a cualquier virus conocido. Por lo menos en el momento actual. Mañana igual aparece un virus que mata a 1.000 millones de personas de golpe, como la peste negra que mató a casi la, creo que a la mitad de la población europea. Pero ahora mismo, en el presente, incluyendo el coronavirus, el mayor virus, el más letal, es la pobreza. Y eso hay que metérselo en la cabeza, ¿no? Y hay que establecer un equilibrio. Están matando al país dos veces. Lo van a matar dos veces. España se nos va a ir de las manos. Luis. Y eso va mi próxima pregunta. Es decir, yo conozco a grandes propagadores de ese virus, como son los socialistas, a los que les encanta con esa idea de igualar, claro, ellos siempre igualan, pero para abajo, que es creando pobres. Entonces, ¿qué lectura haces de lo que está pasando en el gobierno? ¿Cómo ves a los partidos políticos? Y bueno, ya viste la noche que nos dieron, pactando en secreto con Bildu, luego rectificando, da muchísima vergüenza. O sea, es en general es una enfermedad que se ha propagado en los partidos políticos españoles. Es decir, no vamos a distinguir en principio unos de otros. De hecho, es casi peor cuando se propaga en aquellos que consideras que deberían tener unos ideales muy distintos, porque la corrupción del óptimo es lo pésimo, ¿no? Pero el espectáculo que están dando Pedro Sánchez, porque ya no existe el PSOE, existe Pedro Sánchez, ¿vale? Primera nota que hay que poner sobre la mesa. El PSOE hace tiempo que desapareció. Con Zapatero desapareció el Partido Socialista y existe una especie de patulea, de banda, sí, con un Pancho Villa, ¿no? Entonces ahora el Pancho Villa es Pedro Sánchez. Sí, sí. Y entonces lo que Pedro Sánchez es la encarnación, o sea, es la idea hecha carne del poder como botín. Y Pedro Sánchez es el poder como botín. Y le da igual la reforma laboral si funciona o no funciona, si conviene derogarla o es completamente inconveniente. Ese criterio le trae sin cuidado. Es decir, los hechos objetivos de quitar o poner algo no le importan. Lo que le importa es tomar aquella decisión que en el corto plazo le asegure conservar el poder. Ya está. Es decir, Pedro Sánchez no está para servir a los ciudadanos. Pedro Sánchez está para servirse del poder. Y eso, en cierta forma, también hay que decirlo, afecta, está presente, quizá en menor grado, en el resto de agentes políticos. Están todos en el corto plazo tomando decisiones, pues que igual dicen, no, a nuestro partido nos beneficia porque esto supone que igual ganamos un 5% de votos. Pero muy bien, que tú saques 10 escaños más mañana, pero no puedas gobernar y no cambie la dinámica política del país, será muy bueno para tu partido, pero para el conjunto de los ciudadanos sigue siendo la catástrofe. Igual tú en tu partido estás mejor, pero el conjunto de los españoles siguen estando en el pozo, iba a decir un termo castizo, pero permíteme, hundidos en la mierda. Sí, sí, sí, se entiende muy bien, se entiende perfectamente. Pues Javier, vamos a dejarlo aquí. Desde aquí un llamamiento para, por supuesto, a todos los que nos están viendo, a que si todavía no lo son, se sumen al proyecto de Disidentia. Apoyándote y desearte muchísima suerte con el nuevo canal de YouTube. Pues muchísimas gracias, Luis, y lo mismo te deseo, que tengas mucha suerte tú y tu proyecto en Periodista Digital. La vamos a necesitar. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, Luis. Periodista Digital continúa con este ciclo de entrevistas a figuras importantes de los medios de comunicación, y hoy importante con mayúsculas, porque hoy contamos con don José Luis Balbín, que es todo un referente tanto en la televisión como en la radio de nuestro país, y también hace sus pinitos en la prensa. Don José Luis, muchas gracias por venir a Periodista. Muchas gracias, muy agradecido por la presentación. No soy todo un referente, soy una parte de los muchos referentes que hay. Sí, pero bueno, es indiscutible que ha sido protagonista de un grandes momentos. De algunas cosas, no de todas tampoco, pero bueno, es una broma, no te preocupes. Como su llegada al diario Pueblo, que era un poco lo que era conocido, vino precedido de una etapa en Piresa, donde conoció con algunas figuras importantes de los medios de comunicación, ¿no? Sí, yo he tenido la mala suerte, iba a decir, en pequeño, y la mucha suerte, en grande lo puedo decir, de tener a grandes personajes, conocer a grandes personajes y ser protegido por grandes personajes del periodismo a los que yo he admirado desde el principio. Para mí han sido esos grandes referentes. Eso sí que son grandes referentes. Y luego alguno, que siendo referente muy conocido, pues no me protegía mucho precisamente. Me dijeron, algún director me dijo que yo no valía para esa profesión, que me retirase. ¿Puedo suponer que se está refiriendo a don Vicente Cebrián? Sí, exactamente. Eso, o sea, estás bien documentado, sí. El padre de Juan Luis Cebrián, sí, efectivamente. ¿Cuál fue el tuvo de, él era director de arriba? Pues yo supongo que no le caía bien, que eso ocurre mucho, no solo en esta profesión, sino en la vida en general. Es decir, yo tenía, fue mi primer trabajo, ¿eh?, en la prensa, sí, el segundo trabajo, el primero fue en la Nueva España. El segundo fue Vicente Cebrián en Pidesa. Tenía mucha ayuda, o sea, mucha protección de los redactores jefes que había, pero quizá, eso por buscarle un enlace a la historia, quizá yo había sido compañero de curso de su hijo Juan Luis Cebrián. ¿Coincidió en la Coincidimos, sí. Y Martín Ferran también. Y la verdad es que el pobre, y digo pobre entre comillas, Juan Luis Cebrián, hijo de Vicente, no tenía mucho, no destacaba mucho en aquel curso. Luego destacó mucho más que nosotros. Hasta entonces no tenía mucho éxito. Tuvo que repetir incluso el curso. Y entonces continuamente nos comparaba con su hijo, Vicente Cebrián. Decía, no, es que mi hijo hace tal, mi hijo hace tal, mi hijo hace cual. Y bueno, ¿qué tenía que ver su hijo con nosotros? Nada. Entonces no hacía absolutamente nada. Luego, él el padre, Vicente Cebrián, el que me echó, me llamó un día y me dijo, en fin, que veía que yo no subía y bajaba rápidamente las escaleras. Él creía que el periodismo era una cosa que él había visto en las películas y esas cosas. Y yo, bueno, muy bien. Entonces dice, usted tiene que retirarse a esto. Lo mejor es dedicarse, como mi hijo, a escribir libros y no sé qué tal. Poco tiempo después, él nos enchufó a su hijo en pueblo. O sea, es una historia desagradable por un lado, pero por otro, graciosa, porque en el fondo, las ironías de la vida, tan es así que muchos años después yo fui en un momento dado jefe de prensa de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, y el presidente de entonces estaba propuesto para ser ministro y se encontró a Vicente Cebrián cenando el presidente de la hermandad y yo. Juntos se encontraron, apareció Vicente Cebrián y dijo, oh, tal, creo que va a ser ministro mañana, no sé, y dijo el otro, no sé si conoces a José Luis Balbín, que es el que me ha hecho todas las ponencias y todas esas cosas. Y dijo él, ¿qué me vas a decir a mí si yo soy el que le descubrí? Con lo cual me he quedado, con Vicente Cebrián yo tenía, era gracioso porque me encontré, muy pocas veces en mi vida me ocurre, pero esas veces me ocurrió todas, me encontré sin palabras. Pero no me caía mal, ¿eh? Pese a esto que cuento, no me caía mal, me hacía paradójico, sencillamente, ¿no? Y otro que es uno de los grandes, digamos, figuras del periodismo de aquella época, que también ha sido muy aludido en este ciclo de entrevistas, es don Emilio Romero. Sí. ¿En qué momento le eligió a usted para la redacción de Pueblo? Pues Emilio Romero era lo contrario que algunos de los jefes que he tenido, y Emilio Romero, independientemente de la calificación personal que uno le pueda atribuir, ha sido uno de mis dos grandes referentes o tres grandes referentes de los que yo he aprendido periodismo. El primero fue de Juan Ramón Pérez de las Flotas, que primero fue redactor jefe, luego director de CEDU de la Nueva España, fue con el que yo aprendí lo fundamental. Después Emilio Romero y después ya en televisión otros. Pero Fernando Castelo, por ejemplo. Este es una de las informaciones que está, digamos, sin verificar. Que ya en aquella época usted era considerado un periodista un poco de oposición a lo que estaba en ese momento. Entonces llamaba la atención que en un diario como Pueblo se permitiera que su tercera página tuviera algo que ver, que tengo entendido que tenía algo que ver usted con la tercera página de Pueblo, sí, y que a la vez se le decía que estaba algo vinculado ya a lo que voy a llamarse la oposición. Sí, probablemente la imagen que diera ya fuera esa, no sé por qué. Yo tengo cierta fama, yo creo que inmerecida, en el mejor sentido incluso, de rebelde o de contestatario y demás. Es todo lo contrario. Yo creo que soy de las personas más fieles y disciplinadas que hay cuando me comprometo a una cosa. Entonces, Emilio Romero me llamó, preguntabas antes cómo empecé en Pueblo. me llamó porque yo había escrito dos artículos, sendos artículos, uno que se llamaba Este Papa y otro que se llamaba, pues ni me acuerdo ya lo que era, sobre el de Este Papa, era sobre aquel Papa que había sido tan denostado por el régimen franquista. ¿Y otro cuál era el otro artículo? Bueno, eran dos así, aparentemente contestatarios. Y Emilio Romero me llamó. O sea que, curiosamente, fue él el que me llamó. Por Rebelde, precisamente. Pues no sé, por esos artículos. Y me dijo, tú puedes estar... Y recuerdo que incluso me preguntó, dice, ¿tú qué quieres hacer? Yo acababa de terminar periodismo. Y yo, a mí lo que me gusta es el cine. Dice, ya tengo crítico de cine. Digo, bueno, pues entonces... La crítica literaria. Ya tengo un crítico literario. Digo, pues entonces me da igual lo que usted quiera. Claro, yo era un niño, ¿no? Y dice, ¿a ti te importa incorporarte a la tercera página mañana? Que era la página más importante. Que era la más importante del periódico. Pues si usted quiere, encantado de la vida. Y así empecé yo en Pueblo. Y tengo que decir que de Emilio Romero tuve una gran ayuda también. Como periodista. A mí no entro jamás en y sigo sin entrar, por cierto, en cómo es la ideología de cada uno de ellos, si son tolerantes en el trabajo. Y Emilio Romero fue muy tolerante en el trabajo, muy tolerante, y aprendí muchísimo de él, eso está claro. Pero un día decidió prescindir de su labor en esa tercera. Sí, un día me echó. También. Estoy acostumbrado a que me echen, ¿eh? En primer lugar, no me echó él. En aquel momento se había incorporado de gran jefe en Pueblo, de gran segundo jefe a Pueblo, un señor que después acabó, bueno, que tenía fama de ser espía militar, y ese me mandó un telegrama diciendo, incorpórate mañana al periódico. Yo estaba en Alemania, entonces incorpórate mañana al periódico. No me incorporé ni mañana ni nunca. No me incorporé, no me fui, no, y se acabó la historia. Emilio Romero, por lo tanto, no fue el que me echara realmente. Incluso durante años, después hemos mantenido una relación hasta el punto de que yo lo llevaba a programas de televisión en La Clave dos o tres veces, y Emilio siempre me ha puesto, siempre que ha escrito y siempre que ha hablado de mí en televisión, me ha puesto por las nubes, siempre. Pero eso ocurre con cualquiera, de cualquier ideología, porque en el fondo yo lo que he aprendido es a aprender de las personas, no de lo que practican, al revés, de lo que practican, no de las ideologías. Y estos días yo estoy en una trayectoria para recuperar mi vida profesional, porque no quiero estar apartado de ella, y me encuentro con muchísima gente que me pone, muchísimos grandes personajes, que me ponen por las nubes, pero les veo muy reacios a admitirme a su lado. Y en cambio... Yo tengo un amigo que fue director mío de Colegio Mayor y que en este caso se llama Fernando Suárez, pero que ha sido de un trato exquisito en la relación personal. ¿Él es ministro? Él fue vicepresidente del gobierno y estos le han denostado por ser de la extrema derecha. Yo creo que Fernando Suárez es mucho más de izquierdas, sobre todo en lo social, no en lo franquista. Él estaba de vicepresidente con Franco, eso es claro. Pero en lo social yo siempre lo he considerado muy progresista. Y Fernando Suárez es el que más me llama la atención, primero porque está empeñado en que yo recupere en la profesión lo que tenía, y segundo por decirme, no te preocupes, si lo tuyo son leyendas, le dice, lo tuyo son leyendas, nadie te va a querer tenerte a su lado en este momento por la sencilla razón de que ningún partido querrá tener a nadie que no sea este va a estar a mi favor o va a estar en contra. Y claro, entonces... Vuelvo a tu pregunta de origen. Yo soy rebelde en el sentido de que yo no estoy ni a favor ni en contra, sino depende de los momentos y de las circunstancias. O sea, yo en este momento, yo he sido, por ejemplo, como tú decías, yo era muy progresista, dicen o decían. Bueno, pues... O sea, se llegó a decir que si era del Partido Comunista y estaba en Berlín para tenerle un poco... Bueno, pues para asegurarte tengo que decirte, nunca pertenecí a ningún partido, nunca. Y no tengo inconveniente en decir a quién está unido en cada momento. Y no solo no he pertenecido a ningún partido, sino que en este momento yo estoy absolutamente en contra de lo que está haciendo el Partido Socialista y los sindicatos en general. ¿En qué sentido? Pues yo creo que en el fondo se están perjudicando a sí mismos. Es decir, yo creo que como siga así, acaban no desapareciendo, pero en horas bajas. Y a mí no me gustaría. Yo quiero que haya un Partido Socialista y que haya un partido, pero también que haya un Partido Comunista. Y tampoco me gusta la influencia que ha tenido el Partido Socialista en la época de Felipe González y compañía con los comunistas de verdad. Es decir, yo quiero que haya pluralidad y controversia. A mí la controversia me gusta. Lo que no me gusta es la imposición de una determinada ideología. Pues eso es lo siguiente que quería preguntar. Que es cuando en el año 76 se inicia el programa que en el fondo asociará a todo el mundo, se lleva al BIM, decir, ah, la clave, que es lo que todo el mundo sí. le viene en mente. Sí. ¿Cómo se pudo, creo que estaba ya don Rafael Ansón de director, tal vez, cómo enseñó usted un programa en el que además, teniendo tan cerca más cerca de lo que lo tenemos ahora, lo que eran las dos Españas del pasado, en el que se pudieron sentar gente de ideas tan diferentes, pues desde la pasionaria hasta Carrillo, hasta Blas Piñar, hasta Emilio Romero, decía usted hace un momento, sí. o Alfonso Guerra, sin que digamos... Alfonso Guerra muchas veces, por cierto. Sí. Le voy a preguntar mucho por Guerra, como ya supondrá, pero ¿cómo se diseñó ese programa en el que se pudieron sentar gente tan diversa sin... pues liarse a gritos unos contra otros o matarse entre ellos, como podría pensarse ahora si se juntara gente pues porque no franquista se o comunista? Porque no se liaban a gritos. No se parece en nada lo que era la clave a lo que son ahora las llamadas tertulias o discusiones o debates. Tan no se parece en nada que en la historia de la clave solo hubo dos o tres encuentros un poco duros, pero no mucho, no como el más sencillo de los de ahora. Que se gritan, se insultan, algunos se tiran chillas a la cabeza y cosas de esas. Por lo tanto, no me interesaba nada. Cuando a mí me dicen a menudo ahora, todo el mundo hace tertulias ahora y copian a la clave, digo, jamás, pero no es porque me parezca mejor la clave ni peor, sino porque mi intención no tenía nada que ver con la intención de los que ahora organizan debates. Es decir, que se trataba precisamente de dar ideas para que los espectadores pudieran tomar su posición y adueñarse lo más posible de la cultura correspondiente y de la erudición suficiente para opinar. Ahora es al revés. Ahora empiezan opinando y acaban pegándose. Digo, bueno, pues no me interesa nada eso que hacen, ni creo que lo intenten copiar. Por lo tanto, cuando dicen, no, es que la clave fue un gran éxito. Bueno, lo que fue más éxito fue que en ese momento pudimos hacerlo y queríamos hacerlo. Yo creo que ahora ni pueden ni quieren. Usted ha dicho en alguna ocasión que la etapa de todas las etapas, que usted ha conocido muchas etapas de la historia española, queda que mejor la de don Fernando Castedo. Sin lugar a dudas. Eso. Fernando Castedo también tiene su historia el asunto, porque Fernando Castedo fue compañero mío de curso en Derecho. Yo empecé Derecho con Castedo. Castedo fue pues un premio extraordinario, es abogado del Estado. Y durante muchos años no nos vimos. Porque yo me marché al extranjero, hice también periodismo, era corresponsal, y años después me encontré a Castedo aquí de subsecretario de Cultura. Al volver yo de Francia, volví yo entonces de televisión. Y reanudamos nuestra amistad de la época en que hacíamos los Pepes, que tú, como eres en el fondo un niño, no puedes saber, porque cuando volvíamos de la universidad salíamos saltando en un tranvía y se hacía el Pepe balanceándolo de un lado a otro. Y bueno, entonces desde esa época nos conocíamos Castedo y yo, y cuando volví me lo conté yo de su secretario y él inmediatamente contactó conmigo porque yo ya tenía un cierto nombre en televisión y nos venía bien a los dos, simplemente eso. Bueno, yo recuerdo... Puedo decir, además, por qué pienso también de Castedo en lo profesional, porque de otros pienso bien en persona, pero no en lo profesional. Pienso bien en lo profesional por lo siguiente, porque me tocó intervenir un poco en el primer estatuto de radio y televisión, que estaban pactando en aquel momento el PSOE, que entonces estaba en la oposición, y UCD, que era el de Adolfo Suárez. Pues entre los personajes estaba en su momento ya Iñaki Gabilondo de jefe de informativos, ¿no? No. También lo puedo contar, porque también es curioso. Entonces, resulta que yo estaba en televisión, por lo tanto, era apoyado por UCD, pero no mucho. Yo creo que Adolfo Suárez, con el que me llevé muy bien y que me ofreció ser, a mi vez, también director de programas, desconfiaba a mí. Eso que decías tú en la pregunta de ¿por qué desconfían? Pues no sé, porque yo soy muy fiel, o sea, jamás traiciono a nadie. Al revés, me cabrea cuando me traicionan a mí. Y enfrente, como yo pasaba por ser un poco de izquierdas, pues entonces los PSOEs entonces que estaban en la oposición me ofrecían me ofrecían o me pedían ayuda para saber quién era quién. Entonces, a la hora de ponerse de acuerdo sobre quién debía ser el director general, entre las dos partes, pues iban poniendo, mira, este tal, este es un facha, este es un rojo, este es un tal, siempre estaban con esas cosas. Y en una de esas dijeron, fíjate tú lo que ofrecen a Castedo, que es su secretario de Cultura, o que ha sido secretario de Cultura con Franco, y no sé qué, digo yo, ¿Castedo? Digo yo, pues si es el que yo conozco, os conviene decir que sí, porque es de las personas más tolerantes que yo conozco. Y así se llegó a ese acuerdo, o sea, yo... Mira por dónde intervine. Para que pusieran al que fue su jefe. Al que fue mi jefe, efectivamente. No, pero Castedo es un gran amigo. Aparte de que es la única manera o la única época de televisión que yo vi absolutamente tolerante. Castedo, el otro día que comíamos él y yo juntos, y decía, ahora que hay discusión sobre cómo se forma el Consejo de Administración y el director general, decía él, ¿y qué es eso de que no se puede cambiar a la gente, no se puede cambiar tanto? José Luis, ¿cuándo tardamos nosotros en cambiar al equipo directivo? Digo, 24 horas. Y decir, y 3 meses en poner 15 programas en antena nuevos. Eso fue lo que se tardó. De modo que si se quiere, se puede hacer. Lo que pasa es que hay que querer hacerlo. Y esto es como los debates. Digo, debates, claro que se pueden hacer debates y la clave es maravillosa y tal. Pero hay que querer hacerlo. Ahora, si lo que quieren es insultarse, pues es lo que quieren, eso es lo, y lo cuentan. En el caso de Castedo, también el director informativo se llegaba a consensuar. La única condición que ponía Alfonso Guerra, que era el que llevaba por la oposición entonces, claro, era la oposición entonces, llevaba la voz cantante, la única condición que ponía era que yo estuviese en la dirección. Porque consideraban que yo era el único de confianza, porque era el rojo teóricamente, ¿no? Y ahí coincidían, porque Castedo también quería que yo estuviese, éramos dos, las dos partes, y yo, pues muy bien, todo muy bien. Y así llegamos a un acuerdo inicial perfecto. Yo iba a ser director de informativos. Hasta que cierto día se rompió el consenso porque llegó una orden de la Moncloa diciendo que yo no podía ser el director de informativos. Suárez era el asunto presidente, ya Carlos Sotelo. Yo creo que fue Suárez, pero no quisiera ahora denostar no a clave a no Suárez, que además me ha parecido un magnífico jefe de gobierno, o que combino muy mucho como jefe de gobierno. Pero yo creo que sí, que no se fiaba de mí, y bueno, también tenía derecho a no fiarse de mí, no hay por qué fiarse de mí cuando... Y entonces él dijo que yo no, y venía ya a Castedo, le habían impuesto, no, sugerido un nombre a cambio, que fuera Iñaki Gabilondo, que estaba en la SER entonces. Y yo, la verdad, yo no conocía a Iñaki Gabilondo de nada, ni los demás tampoco, pero se nombró a Iñaki Gabilondo con la oposición de Alfonso Guerra, que dijo, si no es Balbín, entonces yo no hago esta partida. Y entonces fui yo también el que sugerí, digo, pues no hay ningún problema, yo puedo estar en el Consejo Directivo tranquilamente, Iñaki Gabilondo ser director de informativos, y a mí, que me gusta mucho más que ser director de informativos, me gusta mucho más que eso, yo prefiero hacer una televisión de muy pocos programas experimentales y de imaginación, una cosa nueva para probar nuevas cosas. Y me dijeron, pues sí, y yo fui director de programas especiales, o sea, no fui, y por eso estuve, y dice Guerra, dice, bueno, pues si estás en la dirección, sí, si no, no. Y así fue como estuvimos. La verdad es que, parece como que era alguien muy de confianza de don Alfonso Guerra, y de sí. Hecho se coincide con que en esa época... Pues, luego ya no. Claro, eso quiere decir, porque en esa época le dieron el premio Pablo Iglesias, se llegaba a decir que para hacer un debate Calvo Sotelo con Filmo Jara decían que lo modere Balbín, el PSOE, si no lo vamos... Es verdad, y los militares también. Entonces, ¿qué pasó para que gane el PSOE? El señor Balbín es nombrado director de informativos y no ha pasado ni un año y es cuando es destituido. Como director de informativos, ¿eh? Estoy hablando de Sí, vale. Dejando aparte de lo que no, fue, destituido vale. No fue nunca, no, me pusieron en la disyuntiva que se dice. Bueno, voy a explicar por qué. Eso viene de esa... Parece que soy como Jano, ya quisiera ser yo como Jano, un dios importante, sino con las dos caras, es decir... Yo creo que soy, y mis amigos lo saben, que soy de absoluta confianza. Yo no sé de nadie que pueda quejarse de que yo le haya hecho alguna vez alguna faena. Pero, ¿qué ocurrió? Que a la hora de, entonces, Alfonso Guerra y el PSOE querían que yo creían que yo era el de confianza. Y yo era el de confianza porque efectivamente en la época en que uno se arriesgaba con el pleno franquismo, yo estaba apoyándoles a ellos en lo que podía. O sea, dejándoles salir en televisión, que nadie les dejaba. De ahí se hizo famosa la clave. pero al mismo tiempo creer que tú eres el gobierno consiste en que cuando ellos llegan al poder quieren que tú eches a los otros. Y como yo a los otros hacía lo mismo que con ellos antes, pues dejale, yo dejale. Era de desconfianza. Es decir, este tío, y, hasta el punto de que en algún momento me dijo a mí Felipe, dice, a ver si resulta que nosotros somos el culpable de haberte hecho director de informativos a ti, me dijo con Calviño. Pues no es verdad, yo no es que yo no he traicionado, vuelvo a repetir, nunca nadie. El único problema es que la gente quiere que seas sectario. Ahora son sectarios. Ahora me decía Fernando Suárez hace pocos días, me decía, verás, como todos los partidos quieren que tú, si les apoyas a uno, ya verás enseguida. Y yo no apoyo a ninguno. Antes hablaba usted de que a veces con los periodistas se ponen leyendas negras que no siempre son aceptadas. Sí. Yo no puedo evitar preguntarle, la famosa leyenda negra de que usted invita a Alonso Puerta a La Clave y salude una enfermedad y al final Alonso Puerta nunca apareció por La Clave. ¿Era verdad de que ahí, digamos, había una censura encubierta? Sí, había una censura encubierta, pero lo que no son en realidad son los hechos. Vamos a ver. Primero, Alonso Puerta es amigo mío. Segundo, fue compañero del colegio mayor. Tercero, yo invité a Alonso Puerta porque no por ser Alonso Puerta específicamente, sino porque fue un programa que hicimos recién llegado el PSOE al poder, un programa que hicimos sobre, era balance de los ayuntamientos de izquierdas, es decir, los ayuntamientos casi todos eran de izquierda. Para explicarlo, Alonso Puerta era concejal, habían expulsado del PSOE, pero seguía siendo concejal disidente, por así decirlo, del PSOE, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que Alonso Puerta, siendo como era del PSOE, y era, yo creo que era tercer alcalde, o alcalde, sí, era tercero, segundo, fue el primero que denunció a su propio partido la corrupción en un partido político. Y en ese sentido yo puedo ser no de confianza también de cualquier partido político. Es decir, claro, yo lo haría también. Denunció la corrupción, con lo cual acabó, bueno, eso fue una historia muy larga, pero acabó que le echaron del partido, dicho sea de paso. Y aunque luego ganó el juicio y tuvieron que devolverle, porque, bueno, es una historia muy larga que no merece la pena. Pero Alonso Puerta lo echaron del partido y yo justo lo había invitado en aquel momento, unos días antes, a La Clave. Entonces, me vinieron a mí desde el poder, ya estaban en el poder del PSOE, y me dijo, no puedes invitar a Alonso Puerta porque es una faena. Fue la primera controversia que yo tuve con el PSOE. Dice, porque eso es una maniobra tuya para que Alonso Puerta se meta con el PSOE. Yo digo, en primer lugar, yo he sido muy educado por mis padres y me han enseñado que jamás se desinvita a quien has invitado a su casa. Segundo, Alonso Puerta, que yo sepa, es del PSOE. O sea que si vosotros lo queréis echar, será cosa vuestra. Yo es que no tengo ni idea de por qué lo queréis echar. Y tercero, y sobre todo, no va a pasar nada. Yo en La Clave sé que no pasa nada, porque mientras yo esté ahí, no va a pasar nada, pero ni a favor ni en contra. Quiero decir, van a discutir sobre ideas, no sobre otra cosa. Por lo tanto, yo fui a Alemania, que fue lo que hice. La disculpa fue, preguntabas eso. La disculpa fue, no que yo me estaba enfermo, malo, no estaba enfermo. Yo digo, yo no suspendo, porque me dijeron, suspende el programa. Yo no suspendo el programa. Podéis echarme. La frase fue esa. Podéis echarme de televisión, tranquilamente. O como podáis. Pero yo no suspendo el programa porque el programa está convocado, están los periódicos y los que van a asistir están. Yo no voy a deshacerlo. Si lo queréis suspender, lo suspendéis vosotros. Ahora, será la primera censura del PSOE en televisión. Entonces, yo dije, tenéis una solución. Que es, era verdad que yo tenía que ir a Alemania a ver películas precisamente para La Clave, justamente. Yo digo, se puede retrasar eso una semana y vosotros veréis lo que hacéis o no hacéis. Entonces se armó el gran escándalo, yo me fui a Alemania, efectivamente. No se hizo ese programa, digo yo, pero estáis cometiendo un error porque el programa se va a hacer. No, no se hace. Digo, el programa se va a hacer, ya lo veréis. Y se armó tal escándalo en este país, de prensa, de parlamento, de gobierno y todo, que la semana siguiente se hizo. Y fue Alonso Puerta. O sea, eso de que no fue Alonso Puerta. Era importante ese. Fue Alonso Puerta, no pasó nada. Alonso Puerta se portó como él creía que era el PSOE, del PSOE controvertido. Es que en el PSOE hay muchos que han sido expulsados sin merecerlo, pero como en los demás partidos también, ¿eh? Como Fernando Suárez en la derecha, a mí me da igual. Me acabo, claro. Comenzó usted algo de la reacción que provocó, y es verdad que hay una reacción que yo creo que no se ha repetido con el tema de la clave. Es cuando 4 años después se decide, no sé si lo decide el gobierno, el señor que entonces dirigía, que era el señor Calviño o lo que fuera. Sí. Creo que nunca ha pasado que se suprima un programa y el programa se haga. Sí. En un hotel en este caso, y creo que con el público, vamos, a sí, todo fue, lleno. Fue el programa, yo creo, de más audiencia de televisión, de La Clave, porque se hizo en un hotel en el Palace, que nos acogió, pero estaba toda la plaza de Neptuno y toda la plaza de las Cortes llena de gente, o sea, la gente estaba en la calle, y en toda la calle estaban cámaras de televisión, de radio, de todo, sacando todo aquello, y salió en toda España. O sea, yo creo que fue más visto el programa de represalia que el otro, exactamente. Y una visión tan fuerte por lo que simbolizaba suprimir La Clave, que además sí. Creo que hizo otro español un comunicado que luego le costó muy caro, literalmente, en el que le sí. Agredía mucho a su persona como alguien arbitrario. Sí, pero fue en un juicio que yo gané. Pero bueno, aparte de eso. Sí. Es una fea posibilidad que le costó caro porque creo que perdió a Televisión Española ahí el... Ah, Televisión Española sí, por supuesto, ¿verdad? Porque es que los políticos hacen cosas incongruentes. Y quiero matizar también, porque da la impresión de que yo me meto con todo. Es todo lo contrario. Algunos políticos hacen cosas incongruentes. Es decir... Eso, por ejemplo, que se dice, eso que decía Fraga, copiando la frase de los ingleses, la política hace extraños compañeros de cama, no es verdad, o es verdad al revés. Es decir, lo que yo oigo a los políticos unas veces de otros colegas, lo que dicen un año más tarde, las hemerotecas son maravillosas. Son maravillosas, o sea, las hemerotecas, hay que coger las hemerotecas y ver lo que dicen. Entonces, yo he pasado de ser una maravilla para el PSOE y menos para el PP ahora todavía, que consideran que yo siempre soy un poco rojo, se calculan ellos, pero debe ser ellos solos, porque el PSOE desde luego no, en el 85, no está a favor de que yo sea rojo. Supongo que lo que dirían en el 85 cuando suprimen la clave es que era un traidor al PSOE. Un traidor, exactamente. Porque estaba con la OTAN, luego estaba con Izquierda Unida. Vamos a ver, mi constante es ser periodista. Soy periodista y voy a ser periodista y moriré periodista. Y en ese sentido, yo soy partidario de que salga la verdad a la luz, la información a la luz, y que cada uno opine lo que quiera a la luz, sin insultarse. Yo lo que no quiero es que se insulte. Fuera de eso, luego que seas de derecha o de izquierda, hombre, yo cuando voy a votar, voto. Pero voto muy variado. A veces he votado izquierdas, a veces derechas, si se puede hablar todavía de izquierdas o derechas. Bueno, el hombre que más ha ayudado a La Clave y a la libertad en televisión fue un hombre que teóricamente estaba metido en el mundo franquista, pero que era absolutamente tolerante y liberal, que era Miguel Ángel Toledano, que fue director de televisión. Y yo procuré que fuera director, no director general, director de televisión. Miguel Ángel Toledano fue maravilloso. Luego, en cambio, Antonio López. Y Toledano fue el que contribuyó mucho a que se hiciera La Clave. Rafael Ansón lo recuperó después. Una vez que ya había suspendido, lo recuperó después. Luego, con las ondas que se suspende es ya con Antonio López de director y Calviño de director general, ¿no? ¿Puede ser? Sí, bueno, con Antonio López, que fue director de televisión, creo que yo contribuí, siendo Calviño director general, a que fuera el director de televisión, para que hubiera de los dos partidos. Era lo que yo quería, que hubiera todos los partidos. Y Antonio López contribuyó también a que yo era un traidor. Decía, yo es un traidor porque lo hemos metido nosotros. Yo era, por lo visto, me había metido ellos, según ellos. Me había metido ellos y nos ha traicionado. Digo, pero ¿en qué traicionado yo esto? Si está... Bueno. Y la de Antena 3 fue el último intento, ¿no? Fue Martín Ferrán, que es amigo y gran periodista, por cierto, y creador. Una cosa, un mérito de Manolo Martín Ferrán es... creador de cosas, tiene ideas y las lleva a cabo. El problema de Martín Ferrán es que inmediatamente se alió el gobierno con Asensio, Asensio, y inmediatamente cambió la trayectoria. Martín Ferrán dejó de ser director general y yo poco después, o al mismo tiempo, director en el programa correspondiente. Y ya está, eso es una consecuencia o una constante entre Manolo y yo, que acabamos bien y mal con los que a nosotros nos apoyan mucho, con una diferencia, creo. Manolo es más, si puedo decirlo, más sectario, en el buen sentido, quiero decir, Manolo está más convencido de sus ideas de derechas o de izquierdas o de centro, tal, lo que sea, y las mantiene a raya. y eso es meritorio para él. Yo profeso más, lo digo muy a menudo, el reino de la duda. A mí me parece que todos tienen parte de razón, lo cual está mal visto, creer eso, pero yo prefiero conocer los argumentos de cada carta y saber de cada parte y saber con cuál me quedo. Una última cosa por aquello que tocar todos los gobiernos. En el caso del gobierno del PP, también se dijo que iba a volver la clave de Televisión Española, las claves creo que iban a llamar, pero al final parece que la cosa no salió adelante. ¿Le llegaron a hacer la hostia algo? Sí, en televisión Antena 3 hubo las claves. No hubo antes la senda. Que era un poco lo mismo, pero... Y luego cuando ganó el PP no intentaron que volviera... Si te cuento también la historia de la seda, no merece la pena. O sea, también se lo cargaron, vamos, tranquilamente. Y no intentaron que volviera luego cuando... Y después volví con el PP y las claves de que eran entrevistas largas, muy largas, contando la vida de Gorbachev, de los grandes personajes, ¿no? Y eso tampoco... Sí, duró el tiempo. Me contrataron para no sé cuántos programas, tal, funcionó bien, pero después no lo reanudaron nunca. ¿Por qué? Pues porque no les da la gana. Es decir, no quieren que yo esté... No sé por qué, no sé. Además yo no aspiro a grandes cosas políticas, ¿eh? A mí me gustaría ahora... Si mañana hiciera una televisión, me gustaría hacer una cosa muy diferente, que no tenga nada que ver con la política. Exactamente, nada. Pero nunca he sido militante de nada. Ahora tampoco me interesa, no me interesa nada. Pero es así. Tengo que decir... Para hablar bien de la gente también, no todo mal. Tan negativo, exactamente. Vale, bien, por ejemplo, cuando volví a Televisión Española... la última, las claves esas con Gorbachev y todo esto. Cuando yo volví, contribuyó a ello, ¿sabes quién? Que era entonces vicepresidente de gobierno. Francisco Álvarez Cascos. Me llamó y me dijo, tú nos ayudaste mucho, ¿no? ¿Qué tal? Ese fue el único que pensó que yo les había ayudado. Lo mismo que guerra antes. Y digo, ¿qué quieres hacer? Digo, no, yo nada, yo simplemente una cosa. Porque yo nunca quiero hacer cosas muy destacadas, ¿eh? Que de constancia. Y dijo, pues tal. Y él habló con el director general que había entonces, y este fue el que me llamó, y así se hizo esa clave, que duró muy poco. Años después, Cascos es asturiano, yo lo conocía muy poco, casi nada. Y se ha presentado a la elección en Asturias. Y yo le apoyé. Es la única vez en mi vida, pero por ser asturiano, no por ser de la política de derecha, por ser asturiano, yo le apoyé, vamos, dije que era el que creía que sería mejor presidente para Asturias. Pero al mismo tiempo yo tenía una magnífica relación, creo, dentro de su silencio habitual, con Mariano Rajoy. Y entonces yo digo, hombre, a ver si esos dos se amigan y se llevan bien. Y no solo no se amigaron, sino que ha ido de mal en peor la cosa. Y encima, de mal en peor para mí, porque resulta que los dos deben creer que yo también soy un traidor. Lo único que quiero es que se lleven bien y que sea bueno para Asturias, nada más. En fin, aunque... O sea, el sectarismo en política se da continuamente. Eso es lo malo. Punto. ¿Qué? Nada más. La verdad es que los políticos quedan muy bien descritos en este repaso. Pues muchas gracias, nos hemos tenido un poco del tiempo, pero yo es que por mí, ojalá me dejaran un poco más de tiempo. Pero muchas gracias por convertir este rato con Prensa Digital, Segundo José Luis. Y muy bien, porque has estado sobre todo informado. No hay tantos que lleguen a hacer entrevistas estando informados. Qué degustación. Fernando Díaz Villanueva presume de ser, lo ha hecho en esta misma casa en más de una ocasión, la máxima autoridad española en perroflautismo. Primera autoridad nacional en perroflautología. Perdón. Que es distinto, es una ciencia y como tal tiene que ser tratada. Y de hecho... En inglés, perroflautian sciences. Usted es el inventor de la ciencia, tengo entendido. Yo soy el inventor, claro. También hubo un inventor de la geología, un inventor de la geografía, un inventor de todas las ciencias. Pues yo inventé la perroflautología después de muchos años de estudio. Es decir, esto no ha sido casual. Yo he visto un fenómeno que había en la calle y me he dedicado a estudiarlo, a observar pautas. Y luego al final pues he hecho el primer tratado junto con Pablo Molina, que es la enciclopedia con Z y con K del perroflauta, la enciclopedia perroflauta. A eso veníamos a hablar, que vamos a hablar de su enciclopedia perroflauta, que ha escrito con Pablo Molina, también llamado Pau Molina. Pau Molina. Claro, pero es que yo le insisto que es catalán, aunque él no quiera serlo. Sí, bueno, son unos esquimapas. Porque los catalanes bajaron, él dice que no, pero bajaron hasta Murcia y conquistaron Murcia en nombre del rey de Castilla. Y entonces eso se repobló de catalanes. Y a él le cabrea mucho, pero es verdad. Luego, no por casualidades del Barça, es que algo, una gota de sangre le está llamando. Entonces yo ya le he devuelto el nombre a su forma natural, que es Pau, y Molina, como suena demasiado castellano, estado españolazo, pues lo he puesto Molina. Bueno, pues entonces, Pau Molina, y usted como gran autoridad en perrofautología, y Pau Molina, que se inició en las lides literarias con un libro histórico mítico de cómo ser un icono progre. Entonces, aquí viene la primera pregunta. El progre y el perroflauta están realmente íntimamente ligados, relacionados entre sí, pero no son lo mismo. ¿Cómo distinguimos un progre clásico de un perroflauta? No exactamente. El perroflauta es la última iteración del progre. Es decir, es algo que ha ido. El progresismo como tal empezó en. Tiene unos orígenes nobles, revolucionarios, en las que los progres hacían méritos externos, iban hechos pues, con barba, eran pobres de verdad, luchaban por la emancipación del género humano y han terminado en el perroflauta. Es la última, la siguiente ya no sé cuál será, ¿no? Pero será menos, desde luego. Y es eso, es un progre reducido al esqueleto, ¿vale? Y luego, desde fuera, el perroflauta se le reconoce porque se ha vestido de mendigo. Es decir, todos sabemos cómo van los mendigos. Pues bien, un perroflauta es esencialmente un perroflauta canónico. En esto hay, por supuesto, gradaciones, ¿no? Un perroflauta canónico es todo aquel que va imitando a un mendigo sin serlo, porque generalmente lleva el iPad en la mochila, el iPhone en la mano, duerme en casa de los padres. Que duerma no significa que se duche. Y bueno, lleva una vida confortable y ha decidido salvar al género humano por la vía de del perroflautismo. En el caso madrileño del perroflautismo. Y, bueno, ocupar plazas, ocupar casas, armar manifas antifas, todo con tal de no trabajar, básicamente. Bueno, también es un movimiento muy, muy, muy ligado a lo que era el movimiento ocupa. De hecho, originariamente los perroflautas eran los ocupas. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero sí, la estética exterior, sí, efectivamente, es así. Lo un ocupa hace 10 años es un perroflauta actual desde fuera. El ocupa es un tío serio, de cualquier manera. Es decir, tiene las cosas bien claras. Sabe exactamente cuál es su modelo de mundo, no se anda con tonterías. El perroflauta sí. El perroflauta está ya totalmente contaminado, sobre todo por el pensamiento de este Zapatero, que yo he dado en llamarlo pensamiento Arsenio. ¿Vale? Perroflautismo, paginismo, pensamiento Arsenio. Este es realmente las tres ideas fuerzas que mueven al perroflauta. ¿Y por qué el pensamiento Arsenio? El pensamiento Arsenio escolar. Arsenio escolar. Porque es el pensamiento que mueve a buena parte de la izquierda española hoy en día. Es el pensamiento del hijo y del padre. Que están, por supuesto, con su voz correspondiente en la enciclopedia. Por supuesto, eso ya lo hemos visto, y hay hasta el hermano. El hermano también, claro. Él es aspirante todavía. Es decir, no ha llegado, no tiene... Tiene que dejar esta cosa del internet y dedicarse a cosas serias, sí. Como escribir columnas, tener un blog, ser un líder de opinión y todo esto que Nacho Escolar lo hace con auténtica dedicación. Y además me consta que lo va a estar viendo porque tiene auténtica fijación el tío. No soporta que se metan con él. Y me consta que nos va a ver este vídeo, y entonces para que le animo ya con estas a que compre, se arrasque el bolsillo, que yo sé que él tiene, se gaste $7.99 y se compre la enciclopedia perroflauta para ver su propia entrada. Bueno, pues hay más personas que aparecen en el libro, algunas de ellas hablaremos. Fray Josefo dice en la introducción del libro, la verdadera perroflautez está en la mente, no en el físico, que es algo que usted ha apuntado. O sea, ¿En qué momento salta el perroflauta puro, auténtico, con la estética perroflauta, a otros ámbitos, a otras personas? ¿Cuándo realmente son ocupadas por el perroflautismo? Vamos a ver, en esto ya dejando la broma a un lado, lo anterior era cómico, esto quería decir no es cómico, es decir, en la izquierda española hay una transformación radical en los años, la primera década del siglo, que confluyen varias cosas. Por un lado, la nueva izquierda que llega a España, las ideas de la nueva izquierda que llegan a España con retraso como casi todo. Por otro lado, la extraordinaria afluencia económica que ha habido en España los últimos 15 años, es decir, unos años de boom económico sin parangón en el que nos pusimos con una renta per cápita altísima y que posibilitó que mucha gente no tuviese que trabajar. ¿Por qué? Porque la sociedad producía muchísimo y esto, el aburrimiento, el primer efecto del aburrimiento es esto, es invertir el tiempo en cosas que no sirven para nada o en rebelarse contra el sistema que te ha llevado hasta ahí. Entonces, ambas cosas mezcladas alumbran el izquierdista actual, alumbran a Alberto Garzón, es decir, al niño pijo radical. Me decían, Massimiliano Neri, que es un miembro del Instituto Juan de Mariana, es un gran economista, me decía hace años que en Italia a estos los llaman los radical chic. Bueno, pues básicamente eso llevado a todos los extremos. Y se ve pues en la universidad, ayer la manifestación de estudiantes, ¿no? Eso es el nuevo, que nosotros de broma llamamos perroflautas, el nuevo izquierdista es eso. Es una cosa sin sustancia, no son revolucionarios ni son nada. Pero es un poco distinto a los bobos franceses, a la izquierda de Cavier. Esto lo estoy diciendo en serio, tiene algunas diferencias. Pues claro, ¿no? Que las tiene, sí, aunque sí, surgen de lo mismo. Es que el burgués bohemio tiene trabajo. produce algo de riqueza, aunque sea poca, pero produce algo de riqueza. Algunos bobos, de hecho, producen muchísima, ¿no? En ciertos barrios de Nueva York son guionistas, son pintores o escritores muy productivos. En el caso de nuestro perro flauta, no produce nada. Toda su esperanza se cifra en conseguir vivir de los demás el mayor tiempo posible. Por eso hablan de todo eso, lo han tapado con un montón de eufemismos, tipo los derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales es que te pueda saquear sin ninguna piedad, ¿no? El otro día, cuando la manifestación del 29S, me decía Jesús Andrés, que es subdirector de informativos de Intereconomía Televisión, estábamos él y yo en la Plaza de Neptuno, ¿no? Y había un cartel que ponía democracia económica. Me dice Jesús, que es bien intencionado, me dice: oye, Fernando, ¿qué significa eso de democracia económica? Digo, democracia económica es que la mitad de lo que tú produces es para él. Ya está. Ni más ni menos. Eso, en eso consiste la democracia económica. Porque sí. ¿Por qué? Pues porque es así, porque eso es lo justo, lo solidario y demás, ¿no? Si os fijáis, todas las demandas de esta nueva izquierda perrofláutica van de lo mismo. De apuntalar un sistema de redistribución forzosa de rentas que es insostenible, por lo menos en nuestro caso, que el país produce muy poquito y cada día produce menos, ¿no? Entonces, eso ya en serio es lo que forma parte, digamos, la identidad perroflauta genuina, ¿no? Pero no hay un salto cualitativo, me explico. Normalmente la izquierda tradicional, lo que era el progresista previo al progre, era un tipo que podía tener lecturas, pues en muchos casos muy equivocadas, en otros no tanto, pero bueno, lecturas que se pueden compartir o no, pero habían leído Marx, habían leído El Capital, habían leído un montón de libros, iban a conferencias, tenían una sustancia, digamos, claro, teórica, equivocada o no, pero tenían una sustancia teórica. ¿Estos tienen una sustancia parecida? No, pero es que aquí hay un tercer elemento que había olvidado antes y que lo meto ya en el cóctel. El primero era la afluencia económica, el pensamiento de la nueva izquierda españolizado, y el tercero es 35 años de educación devastada. El famoso LOCSE, ¿no? Las víctimas de la LOCSE, de las que hablaba Federico Jiménez dos Santos, que es que son reales, es que los ves. Si ha habido la lengua castellana, que es riquísima, tiene palabras que yo me muero de la risa. Una es loxetomizado, por ejemplo. Es que no es fabulosa. Este tío está loxetomizado, ¿no? O loxizado. Bien, ha pasado ya al acervo lingüístico del español de España. Cuando alguien dices, da igual a quién se lo digas, este tío está loxetomizado, ya te puedes imaginar que es un semianalfabeto, ¿vale? O un analfabeto funcional. Bien, pues con esos tres ingredientes, dinerito en el bolsillo, unas ideas de izquierda, ya sabes que la izquierda lo perdona todo. Es decir, declararse, es una cuestión declarativa, esto lo venimos diciendo nosotros desde hace muchos años, ¿no? Declararse de izquierda, es yo soy de izquierda, yo soy bueno, entonces no me tengo que preocupar de nada más, ya puedo dormir tranquilo por las noches. A eso le sumas la tercera pata, que es la educación o la no educación, resultado, pues lo tienes ahí, ¿no? Es decir, tienes lo de ayer de la manifestación de estudiantes, o lo de la manifestación de Neptuno, o aquellas las chorradas de la acampada de la Puerta del Sol, ¿no? Tú estuviste y viste los carteles. Sí. Bueno, a estos chicos les falta un hervor, ¿no? Pues eso es. Me sorprende un poco que ellos piensan muchas veces que miran al futuro, esto se ve en la acampada de sol y se mira, pero muchas son fórmulas del pasado. No, claro, es que de todo ese, iba a llamarlo cóctel, pero el cóctel es muy refinado para lo que ellos piensan, ¿no? De todo ese puchero espeso, lo que sale es socialdemocracia de los años 50 o de los 60 como máximo. Es decir, que media sociedad trabaje para la otra media. Coartar de raíz la innovación. Nada, no se puede. Y la flexibilidad. Después de todo esto, lo que encontramos es que quieren la Europa de los años 60. No quieren más. Es decir, que media sociedad trabaje para la otra media. Porque sí. ¿Esto qué implica? Un tipo de sociedad muy rígida, un tipo de sociedad fenomenal para triunfar en el siglo XX. En Europa en el siglo XX. Horrenda para poder triunfar en el XXI. Esto nos veníamos quejando desde hace 15 años. Europa está esclerotizada. Bueno, pues esto quiere que se esclerotice un poquitín más. ¿Por qué están en contra de la reforma laboral? Porque quieren un trabajo para toda la vida, como sus abuelos. Ya está, aunque sea mal pagado. Un trabajo para toda la vida, en la que nunca jamás les puedan despedir. En la que vayan acumulando privilegios, que en términos laborales se llaman trienios, pluses, etcétera, convertir al país en una especie de funcionariado, ¿no? Ya está. Eso es lo que queréis. Y sanidad, y educación, y no sé qué. Bueno, esa es vuestra revolución. Esa es la Spanish Revolution. Pues, francamente, yo creo que el nombre propio sería Spanish Involution. Es decir, es a ver cómo volvemos a los esquemas socialdemócratas que fracasaron y que naufragaron estrepitosamente en los años 70, condujeron a muchísimos países a la ruina, entre ellos Inglaterra, que empezaron a reformarse y que hoy nos los queréis traer de vuelta. Bueno, de hecho, estamos como estamos en España. Gran parte del problema que tenemos es que el Estado no lo podemos mantener. Si el país tiene tanta deuda es porque gasta 90.000 millones al año más de los que ingresa, ¿no? Siguiendo los personajes que aparecen en su obra y esta radiografía que estamos haciendo, le voy a dar a leer la definición que ustedes hacen de gafapasta. Sí. Un personaje muy querido y muy de actualidad, por cierto, programa de televisión catalana. Sí. Tipo humano treintañero que quita quintaesencia las virtudes del progresismo, combinando un alto grado de compromiso social con una pasmosa facilidad para el trinque presupuestario. Mi pregunta es, ¿esto es un tipo de perro flauta o es algo diferente? Bueno, es una variante. Es un perro flauta gafapastizado, ¿no? Es decir, el perro flauta todo lo conocemos, no hay más que a la FNAC y verlos allí en su salsa, ¿no? El gafapasta es... esto es otra tribu que ha nacido en la última década, al calorcito del dinero fácil. Es el izquierdista cultureta. Lo que se llamaba en los años 70, el cultureta, ¿no? El izquierdista cultureta. Lo único que se ha puesto, como se pusieron de moda las gafas de pasta, era cosa de 10 años, esos gafones y tal. Bueno, pues ahora va con gafas de pasta. Por cierto, están dejando de estar de moda y ahora se las tendrá que quitar, ¿no? Y es, por lo general, pues un tío inculto. Aunque él piensa que es culto y él piensa que es una persona formadísima, leidísima y tal. Ha leído cuatro cosas, ha visto unas cuantas películas. El cine, si el cine les gusta, porque el cine requiere poco esfuerzo. Hay que sentarse y encender la tele y verlo, ¿no? La fotografía también les encanta, porque claro, es mucho más duro pintar un cuadro que hacer una foto, ¿no? El gafapasta es eso. No descubrimos nada nuevo, ¿no? En Madrid o en Barcelona abundan. Claro, usted decía que el perro flauta es un fenómeno básicamente madrileño o surgió en Madrid o algo así. Bueno, es más barcelonés que madrileño. Claro, yo me arrepiento de no vivir en Barcelona porque allí tengo un campo de estudio mucho mayor que en Madrid, claro. Bueno, a lo largo del libro, antes, usted ha hablado de educación, pues a lo largo del libro aparecen referencias históricas. Sí. Guadalete, aunque usted se refiere a la batalla como el referéndum de Guadalete. Sí. Aparecen no solo España, aparecen los Yémenes Rojos, por ejemplo, en Camboya. Sí. ¿El perro flauta medio ha oído hablar de estos lugares y de estos episodios históricos? No, el perro flauta medio no, pero su profesor sí. Y básicamente, ya sé que está todo exagerado y todo puesto de manera... ten en cuenta que, yo soy madrileño, Pablo es murciano, pero tenemos cierta querencia por lo absurdo, que es una tradición muy española, ¿no?, de llevar las cosas al absurdo. Por ejemplo, no se encontrará la palabra España en toda la enciclopedia. Y uno dirá, pero es que no dicen España. Pues no, apenas la dicen. No, lo normal es que digan Estado español, siempre, y están con el Estado español, el Estado español, para arriba y para abajo, ¿no? Hasta los propios perroflautas de la Spanish Revolution evitan la palabra España. Hasta ese punto son políticamente correctos. Y lo mismo con lo de la Comisión de Feminismos, ¿no?, o lo del indigenismo. Es decir, yo pasé prácticamente todos los días en la época de la acampada, todos los días iba allí a tirar una foto, a contar algo, bueno, pues porque la gente lo leía y había que llevarse algo al periódico. Y recuerdo que me fascinaba estar en las asambleas y ver que eran más políticamente correctas que Viviana Aído. Pues menudo revolucionarios. Estaban obsesionados con la manera de llamarse, ¿no? Tenemos que decir en lenguaje inclusivo. Veía sus manifiestos y sus manifiestos eran como un trabalenguas. No había manera de leerlo, un lenguaje administrativo soviético intrincado, ¿no?, larguísimo, lleno de perífrasis. Dije, no, las revoluciones, digo yo, se hacen con palabras breves, decisión, rompiendo todos los corsés y abriendo un mundo nuevo. Pues no, la revolución de la acampada Sol era esto. Es decir, bueno, pues dando por bueno todos los ideologemas progres, pero sin excepción. Desde el al-Ándalus bueno, los cristianos malos, el odio, por ejemplo, hacia la Iglesia Católica, ¿no? Que solo durante la acampada hubo unos días que la asociación esta Hazte Oír, no fue Hazte Oír, fue Derecho a Vivir, creo, pero bueno, son parecidas, puso una caseta al lado de la acampada en contra del aborto, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Tan derecho tenían unos a ocupar la plaza como los otros a poner una caseta y decir que el aborto es malo, ¿no? Bien, pues una de las cosas que les hicieron nada más llegar fue montarles una manifa. Eso está en vídeo, se puede encontrar por internet, ¿no? Una manifa, unas feministas allí manifestándose en contra. Pero bueno, no estabais aquí por la libre... que todo el mundo opine libremente y se exprese libremente. Eso por un lado. Y luego, por otro, si recordáis lo de la acampada, que esto se dio también en Barcelona y en otros lados, rompiendo con lo que es... pensando que eso es revolucionario, que ser anticristiano, por ejemplo, supone una revolución total y una ruptura total, empezaron a traer ya unas cosas que eran desmadradas. Crearon una comisión que se llamaba de Amor y Espiritualidad, con unas historias ahí, unos biodanza, no sé qué, con cuencos tibetanos. Una tarde, recuerdo, a las 7 de la tarde, de pronto la plaza entera se cayó y hicieron todos un OM, que es, por supuesto, todos OM. Yo no me lo podía creer. Y dije, ¿pero esto qué es? ¿Esta recua de idiotas de dónde los han sacado? Esto es la revolución. Pero si parecen... salidos todos de alguna sede del PSOE, de las juventudes del PSOE, con todas sus tonterías o de la facultad de política. Pero fíjese, está hablando de unos personajes bastante peculiares a los que usted no les tiene ningún aprecio, pero lo que vemos es, si a las 7 de la tarde miles de personas, miles no eran, o cientos, no sé cuántos quedarían. No sé, bueno, sería, los del LOM serían 200 personas. Vale, 200 personas. Sí. Vemos cómo hicieron un manejo excepcional de los medios de comunicación, poniéndolos a favor. ¿De dónde les viene esa gran capacidad de organización? Pues de lo que son. Es decir, a la izquierda se le ha dado, se le da bien dos cosas: conseguir y retener el poder. Es decir, conseguirlo se consigue solo de una manera: violentamente y con mucha propaganda, toneladas de propaganda. Es decir, todo lo contrario que se le da, por ejemplo, a los liberales o a los conservadores, ¿no? Que tienen una incapacidad manifiesta de conquistar el poder y cuando lo hacen luego no lo saben retener. Bien, los socialistas, y el movimiento perrofláutico es esencialmente socialista en sentido amplio de la palabra, no que me vengan como... Hay gente que me dice, pues no soy socialista, pero yo soy del PSOE. Bueno, pero yo soy de Izquierda Unida, pues eres socialista por dos. Es decir, eres más socialista todavía. La idea esta socialista de esa facilidad que tienen para vender mantras, para reducir la realidad a una simple frase. Es una cosa que a mí me fascina. Pero además también son muy alérgicos al pensamiento. ¿Para qué? Por ejemplo, lo de la crisis la explican en dos tacadas y se quedan tan felices. Dicen, esto es así, esto fue uno, el otro se lo llevó, pim, pam, pum, explicado, venga. Bueno, os ha quedado claro, ¿no? Siempre además te sale luego el esquema marxista de dialéctico, sí, ¿no? En el que hay unos buenos, unos malos, ellos por supuesto son los buenos, el 99% ese con el que estaba en el año pasado, sí, con lo de Occupy Wall Street. Que era, somos el 99%, pues el otro día lo leí también. El 99% hizo tal. Están ya con lo de las, sí, dos clases, ¿no? Y el 1% restante no tiene derecho a nada. Por supuesto que esto no, esta crisis no es, no es una cuestión de un 99 contra un 1%, ¿no? Ni de lejos, ¿no? La cosa es bastante más complicada, ¿no? Pero aun asumiendo su tesis de que esto es un 99% de gente buena que ha sido víctima de la avaricia de un 1%, aún no le entran escalofríos, porque ¿qué vais a hacer con el 1%? ¿Vais a purgar? Le quería hacer preguntas sobre, vamos a algunas definiciones, vamos a algunas. Ustedes dicen del Océano Atlántico, nombre del océano que afortunadamente separa la civilizada Europa del bárbaro imperio norteamericano, conocido vulgarmente como charco, en euskera, charco, con TX y K. Pero mi pregunta es, ¿la realidad no les crea problemas? Porque también nos separa de lo que ustedes, de lo que ellos consideran las grandes naciones progresistas como la Cuba de Fidel Castro, la Venezuela de Hugo Chávez. Bueno, Chicheto, si tú lo sabes, es decir, la realidad y esta gente es que son, van cada uno por su lado, ¿no? Ya está. Una de las, de los complejos también de la izquierda es el antinorteamericanismo. Rebel lo estudió en un libro que editó hace 10 años, que era de manera magistral, en general de toda la izquierda, pero de la izquierda hispana, y con esto hispano incluyo también a nuestros hermanos del otro lado. Es decir, la obsesión con Estados Unidos y con todo lo que viene de Estados Unidos es enfermiza. Entonces, ahí hacemos una broma, ¿no? Decimos, bueno, aquí, y, bueno, esa obsesión y después una admiración sin tasa hacia lo europeo, especialmente lo francés. ¿Vale? Entonces, al Sarko. Bueno, pero a Sarko no le... Claro, es que era francés. Ahí tenían un dilema moral muy, muy grave. Decían, bueno, este tío, claro, es fachón y no sé qué, pero claro, es francés y lo francés es bueno. Por definición es bueno. Con Merkel se despachan a placer, porque claro, es alemana y además pueden hacer cosas de mal gusto, como sacarla con un bigotito hitleriano y todas esas cosas. Ellos, por supuesto, pueden insultar todo lo que les dé la gana. Todo lo que les dé la gana y un poco más. Ahora, exigen que seas versallesco con ellos. A mí me han dicho lo de no les llames perro, no les llames perro flota, es una falta de respeto. Pero si os pasáis la vida faltando el respeto a los demás,